Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasá la Onda. Arrancamos así, nuestro capítulo 314, son las 9 de la noche, 21:00:52 segundos me marca aquí el reloj y vamos a estar hasta las 12 de la noche haciendo una vez más esto que hacemos llamar Pasá la Onda. Estás en Radio Pasá la Onda, www.pasalaonda.com.ar. Esto es nuestro mentado capítulo 314 y como no puede ser de otra manera, arranca con música y arranca así. Sonaba para Paramore en nuestro programa Siendo Now. Y de esa manera arrancamos entonces con el capítulo 314. Podríamos jugarle al 14, ¿no? Al borracho. Al borracho. Borrachín. Sí, sí, sí. Bueno, acá es como... Es como que nos sentimos bastante identificados con eso. Hoy mi viejo me dijo alcohólico. Casi le cago a trompadas. ¿Alcohólico a vos? Sí. ¿Por qué? No sé, no entiendo por qué. ¿Le pintó? Que yo estuviera ebrio todos los días. Claro. Hagamos una cosa, ¿no? Diferenciemos, sepamos diferenciar las cosas. Una cosa es el alcohol. El alcohólico necesita imperiosamente beber porque si no se descompone. Necesita ayuda. Aparte que necesita ayuda. Yo también necesito ayuda como cualquier ser humano y más del malote, obviamente. Pero no tanto como para necesitar sí o sí el alcohol. Sí me gusta beber. Claro, sí me gusta tomarme una... Por ejemplo, ayer me clavé una de esas... cervezas de artesanales del sur. ¡Qué rico! Riquísimo. Es un mimo al estómago, podemos decir. En realidad, el hígado no sería tanto, pero claro. Bueno. Una cosa es disfrutar y otra cosa es ser ebrio, un ebrio de mierda. Claro, necesitarlo. Claro. Necesitarlo así como que no puedes respirar. Ahí ya creo que es cuando tenés claro, un problema. Claro. Pero te retó. No, pero es chiste. Sí, sí. Ah, bueno. En mi familia tenemos la costumbre del te quiero, de porque te quiero te aporreo, ¿viste? Ah, está muy bien, ¿no? Entonces es como que lo que hacemos acá con el bullying entre todos nosotros pasa también en mi familia. Creo que pasa en muchos lados, ¿no? Eso de. En todo, diría yo. La mayoría del que porque te quiero te aporreo. Bueno, bienvenidos, buenas noches. Esto es Pasar a Onda. Como siempre, saben que no estamos muy bien de la cabeza, pero hacemos un programa en el cual intentamos que te vayas con una sonrisa a dormir. O por lo menos tirarte una buena dentro de tanta pálida, tanta gente hablando bosta todo el día, ¿no? Es como que hay un patrón en la gente, y no rítmico en este no caso, rítmico. En el que la gente tiende a hablar de cosas malas y sí. De a renegar, de muy quejarse. Negativa. Sí. Y eso sí. Contagia. Es energía. Exactamente. Energía mala. La voz femenina de esta mesa es la de la señorita Patricia Palacio. No te había presentado, Pato. Feliz. ¡Pato! Hola a todos, parásitos y parásitas. Muy buenas noches, muy buen jueves para todos. Gracias. Bueno, también para la gente que nos está escuchando, definitivamente. Se pueden comunicar con nosotros, como siempre les decimos. En un ratito estaremos aquí ya con el Lanus Team completito, que son ellas quienes se encargan habitualmente de las redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Twitter y tenemos Instagram. Nos encuentran en la red del pajarito y la de la camarita, que sería el Instagram. Nos encuentran como @pasalaonda y en nuestro Facebook nos encuentran como pasalaonda. Así, tan simplemente como eso. Y a través de eso se pueden comunicar con nosotros y contarnos lo que tengan ganas de contarnos. Si se sienten tocados con lo que acabo de decir, por ejemplo, de esa gente que está todo el tiempo tirándote negativas. ¿Y sabes cuál es otra que veo mucho? ¿Cuál? El haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Pero es la clásica. Es tremenda. Recién estaba en la otra radio donde trabajo, que es Radio Papa Francisco, que no lo digo nunca. No, nunca. Pero hacía un par de programas que no lo decía igualmente. Y teníamos un actor que le estaban haciendo la entrevista y el hombre se quejaba, o por lo menos renegaba de alguna manera, de las series, estas que vienen de Turquía, lo enlatado, sí, que de alguna manera hacen que la ficción argentina no tenga un gran espacio dentro de lo que es la TV de aire, sí, por lo menos, sí, ¿no? Sí, están de moda, sí. Y es válido, sí. Me parece que el reclamo es válido, pero a continuación nos comentaba que él, por ejemplo, hace un programa de radio en una radio nacional. Sí. Y digo, a ver, si te estás quejando porque le están quitando el trabajo a los actores de esa sí, manera. Sí. Digo, vos, siendo actor, ¿no le estás quitando el trabajo a la gente que hace radio? Claramente sí. Entonces, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Es algo que suele pasar, pero bueno, hoy vamos a, como les decía al principio, vamos a tratar de ponerle onda a este jueves. Y para ello, tenemos un programa que, ¿sabes cómo está? Completito, como siempre. Hoy nos va a estar visitando la gente de Sin Botones, banda del sur. Se vienen aquí a nuestro piso, van a estar haciendo música, si Dios quiere. Vamos a estar presentando también su material grabado el año pasado, que este fin de semana que viene van a estar tocando. No, perdón, falta justo un mes para la fecha de los muchachos. Van a estar tocando ahí en el Auditorio Sur, así que vamos a estar charlando con ellos. Más tarde vamos a estar hablando nada más ni nada menos que con el Cóndor. ¿De qué? De la Bersuit. Buena. Una de las famosas voces de la Bersuit. La otra es el Dani Suárez, el Cóndor Sbarbati, con quien vamos a estar haciendo la nota hoy, porque los muchachos van a estar tocando en La Plata el próximo fin de semana y allí va a estar Pasa la Onda también. Bien, cada vez más grosso, loco. Nos vamos para la ciudad de las Diagonales también. Quiero aprovechar a mandarle un gran saludo a Sol Ligera, que estuvo la noche de ayer cubriendo la conferencia de prensa de Masacre, que tocó también en la capilla que la reabrió, dicho sea de paso, y nos mandó un videíto que ya está publicado obviamente en nuestras redes sociales, y va a estar haciendo la cobertura escrita para que todos se enteren de lo que va a ser la presentación, o por lo menos que les adelantemos un poco de lo que va a ser la presentación de Masacre en el Estadio de Obras, nada más ni nada menos. Imagínate, la piba. Una genia. Una genia, totalmente. Le mandamos un gran, gran abrazo a ella también. Le mando un beso enorme a Caro también. Gorda, te mando un beso. Bueno, hoy los temas no anduvieron, eran muy pop. Claro. Me tiró un par de temas muy pop, pero bueno, igual se agradece la intención. Obvio. Así que, más allá de todo esto, no es lo único que tenemos para hoy. ¿Qué más? Porque aparte, Patico, aquí, la voz femenina, nos va a estar pasando la patulieca también. Claro que sí. Va a estar pasando Luciférica. Ajá. Una banda muy copada. Esta ya es de mi ámbito personal, del Stoner. Así que si no lo conoces o si lo conoces, quédate ahí, que va a estar buenísimo. Sacaron un demo nuevo este año. Así que lo vas a disfrutar junto con nosotros. Vamos a degustar la banda también. ¿Por qué no? Esa es la idea de pasar la patuleta. Pasamos bandas nuevas, bandas consagradas, bandas no tan consagradas. Y además también tenemos cobertura de Para Pipau, que estuvo sonando el viernes pasado en el Vortex. También hubo videito de eso. Es muy gracioso porque en el primer video lo empecé a filmar y me di cuenta que la cámara estaba al revés. O sea que sos un capo. Claro, la te filmación filmaste a vos. Arranca transmitiendo en vivo con mi cara. ¿Viste? Bueno, está bien, tiene que estar el locutor. Por suerte duró poco. Yo creo que mucha gente ahí desintonizó y cuando vio que volvía a estar la imagen de los chicos de Para Pipau, se quedaron ahí viendo el video. Igual eso me pasa seguido, te digo que a mí me pasó todo. Sé que lo tenía seteado ya así el teléfono y dije, wow, vamos a transmitir en vivo. Vieron que ahora está esta modalidad. Sí, verdad que me parece excelente. Excelente. ¿Qué es cosa? Una linda herramienta el tema de transmisión en vivo. Sí, no se escucha. ¿Cómo se escucha? Depende de tu teléfono también. Depende mucho de eso. Pero me parece bueno que la gente se recopa. Bien usado, sí. Hay gente que hace una transmisión de cómo abre una lata de choclo, que decís a la concha de tu madre. Pero en estas cosas... me comí la lata de choclo. Claro. Y me agarraron pedos, mirá, y te muestran. Claro, y como decir, ¿qué me importa? Sí. Pero para estas cosas viene bien. Es una buena herramienta. Sí, sí, sí. En cuanto a la difusión va bárbaro. Así que estaremos hablando también de la presentación de Sismo ahí en el primer Vortex de los chicos, de los amigos de Para Pipau, que como decía en la publicación misma, están cumpliendo ya 10 años y ahí estuvimos, así que les estaremos contando de eso también. Pero ¿saben qué va a haber siempre? ¿Qué? Siempre, siempre en nuestro programa va a haber buena música. Ahora vamos con No Doubt haciendo Just a Girl. Ahora sí, bienvenidos. cómo hace para aterrizar. Mejor sería que lo deja llegar. Hoy es la hora, humo de capital, de nula toda avenida. No te moves con esto, no tenés sangre directamente, te diría. Sí. Sí. Esto es funk, loco. Alto funky, estamos escuchando Mr. Lewis. Esto es Musta Funk, justamente. Alta banda. Buen oído acá de la señorita Patricia Prazo. Un gran tema, una gran banda. Vienen sonando muy, pero muy bien. Y aparte vienen tocando por todos lados. Eso te muchachos. Iba a decir, tocando muy seguido, ¿no? Están tocando muy, muy seguido. Y aparte de eso, están tocando en lugares grandes. Ahora se les viene un Niceto en Capital dentro de poco. Un Nicheto. Un Nicheto. Como diría acá la señorita. En este caso van a estar tocando el día viernes. Es decir, mañana. Qué lindo la semanita corta, ¿no? Es linda, pero a la vez engañosa. Es engañosa. Estábamos hablando justamente fuera de aire que... A mí particularmente las semanas que son cortas se me hacen más largas. No me pregunten por qué, pero me pasa que es como que decís, no llega más el fin de semana. Claro, y ese feriado que se supone que es con el que arranca la semana, a mí me deprime el doble que el domingo. Claro, es como que tiene un efecto doble. Sí, sí. Por ser feriado, nada un más. Un efecto colateral. Bueno, dicen que los días domingos es el día en que más suicidios hay en el mundo. Sí, claro, sí. Tiene domingos. Lógica. Domingos a tipo 7, 8 de la noche, la gente se desprime y se la queda ahí, básicamente. Tremendo. Bueno, pero volvamos a algo positivo. Volvamos a lo buenísimo. Volvamos a la música, que está buenísima. Es Musta Funk lo que está sonando. Hoy estamos raros, ¿eh? Ya lo aviso desde temprano. Hoy estoy es medio complicado. Pero me cargaron demasiado. Me cargaron con mucha negatividad. Sí. De hecho, me pelearon al mediodía también. Así que pasa. Estoy como... Sí, vieron esos días medios extraños. Pero bueno, sepan entender y sepan disculpar si reciben una mala, que no es la idea. Justamente la idea es que nos riamos, como está haciendo ahora Pato, por ejemplo. Musta Funk va a estar tocando junto con Decapitados y Marañaza el día de mañana, viernes, en el XLR Club Tribulato 449 en San Miguel, desde las 21 horas. ¿Todo esto por qué? Porque de esta manera le damos comienzo al Top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana. Y así pasó. Pasó la primera, ahora vamos con la segunda, la del día sábado. Está sonando ya por lo bajo la gente de 9 menos cuarto, banda amiga. De hecho, el viernes me lo crucé a Mati Landolfi, que mira, es el cantante justamente de 9 menos cuarto. Van a estar tocando este día sábado en el Roxy, van a estar los muchachos. Buena, una pavada, ¿eh? Pican alto los pibes, ya están picando alto. Es más, de hecho, este año también estuvieron en el festival nuestro. ¡Apa! Que estuvimos ahí cubriendo con la señorita Nanu González. Bien. Y también me lo crucé a Landolfi, que dicho sea de paso, estábamos en la semana previa a cumplir 300 programas. Y nos mandó un saludo diciendo, soy cantante de Queen. Sí, me acuerdo. El famoso, fue soy el más creativo. El cantante de Queen, sí. Bueno, ya nos conocemos con Landolfi hace copado rato. Y como siempre tiran buena onda. Van a tocar con Quinta del Lobo, una banda que también viene sonando mucho. Bien, bien. Linda. Todas bandas que vienen sonando mucho. Así es, sí, no, traerte porquería, ¿no? La onda es traerte cosas buenas. Sí, según el criterio de quién, me preguntaría, claro, alguno. A mí me gusta variado lo que hacen los chicos de 9 menos cuarto. Como decía antes, van a estar en el Roxy. Niceto Vega 5542 a partir de las 8 de la noche. Allí va a estar 9 menos cuarto. Una banda de Zona Norte, banda de Munro, los muchachos. Los he visto en, ¿cómo se llama este lugar que está ahí en fondo de la legua? En City Bar. City Bar. Ahí los he visto. Mira, ¿y qué te pareció? Por ahí no está mi estilo, pero el lugar se llenó hasta las pelotas. Llevan mucha gente. Sí. Están llevando mucha gente y creo que también es merecido porque laburan un montón. Sí, ni hablar. Laburan un montón, están siempre ahí, así que le mandamos un gran, gran abrazo a los 9 menos cuarto. Vos los podés escuchar ahora haciendo Formas de Ser. Estamos en el top 3. Top 3. De fechas para este fin de semana. Y la segunda que tengo para recomendar, en este caso, ¿quién les habla? Cristian Gabriel Devoto, es decir, yo. Es la de 9 menos cuarto. Ahora los escuchamos haciendo Formas de Ser. Le costaba equilibrarse, que tenía que explotar con quién. El primero que aparezca nunca es el de la culpa. Ya pedí perdón más de una vez, pero cuando vuelvo a ese lugar, realmente me pregunto quién soy el que quiere ser. El que juega y queda todo, que tropieza y se levanta, que no quiere ser igual que ayer. El que arriesga frente al miedo, que piensa soluciones, el que hace lo que quiere ver, el que no se pone excusas, siempre cumple sus deseos, y el presente es donde vive él. Esa forma dentro mío, que solía amargarme, ya no le va a ser igual que ayer. Ya no le va a ser igual que ayer. Ya es a mi forma de ser. Este gaucho no se agacha, con la frente en alto marcha, y ante cualquier situación no se rinde fácil, no. En la adversidad se agranda, y aunque no es de presumir, sabe que lleva el coraje en sus andas. Así, sí, sí, sí. Y abraza su libertad, porque la supo perder. Y la tierra que más ama es la tierra que lo vio nacer. Cuando le toca sufrir, su valor lo hace crecer. El Gaucho Power, qué grande el cuarteto de Nos. ¿Quién podría ser si no eran ellos, no? Con estas letras. Metieron una musicola media popera. Extraña para ellos. Un poco extraña, pero habla de una búsqueda también de ellos. Claro, son profundos dentro de la bizarreada que pueden hacer, ¿no? La bizarreada que proponen, llegan bastante hondo los muchachos. Y la verdad que sí, pero yo no dejo de sorprenderme esta banda, honestamente, porque sigue manteniendo la forma de cantar y de componer. Y es difícil seguir cambiando en cuanto a lo musical. Seguro. Con la estructura musical que tienen, digamos, de composición lírico sobre todo, ¿no? Sí, hay algo que los destaco, más allá de que musicalmente no es mi estilo, es la creatividad que tienen en cuanto a letras y música e ir mutando. Es como... Es extraño, ¿no?, que puedan hacer esto. Me sorprende, sí. Me sorprende gratamente, ¿no? No estamos descubriendo nada hablando de que es una gran banda el Cuarteto de Nos. Le costó muchísimo, pero muchísimo llegar a dar el paso, ¿no? Exacto. Claro, por ejemplo, me acuerdo de No Te Va a Gustar, por ejemplo. Sí. Es una banda que arrancó después. Bastante después que eran los 9, perdón, que Cuarteto de Nos. Sí. Y la pegó muchísimo más rápido, por ejemplo. Y bueno, pero hay bandas que quizá tienen esa suerte, no sé si por la difusión o por los hits o porque se le encuentra la vuelta más rápido. Hay bandas que son más digeribles claro, que otras de creo entrada. Creo que pasa eso, justamente, que capaz no es una banda tan digerible de entrada, claro, al Cuarteto de Nos, hasta que la gente empezó a entender cómo era y lo graciosos que son. Claro. La verdad que tienen un... Captarle el humor, ¿no? Claro, tienen un humor muy, muy particular y a mí yo me mato de risa en el show de los muchachos. Ah, ¿fuiste varias veces? Sí, los vi varias veces. Es una banda que me gusta mucho, realmente. Mirá vos. Cuarteto de Nos. Suenan impecables. La última vez que los vi fue justamente cuando hablábamos recién en el festival nuestro. Pero me pasó que no sonó tan bien como suele pasar. ¿Por cosas del lugar? No me pareció. No la banda en sí, sino la voz de Roberto. La voz de Roberto capaz que no estaba tan bien. Ese día en quizá particular. Quizá venía enfermo, ¿no?, el pobre hombre. Y claro, y aparte lo que habla, ¿no? Hay que mantener ese ritmo todo el tiempo. Bueno, la cuestión es que continuamos en el Top 3. Top 3. De fechas para este fin de semana. Y el Cuarteto de Nos va a estar tocando en San Luis. Sí, así como lo escuchás, ya presentaron el nuevo disco Apocalipsis, así se dice, Zombie, en el Luna Park, y ahora lo están haciendo alrededor de nuestro querido ISPA. Ahora nos vamos para San Luis, hacemos el Top 3. Top 3. Federal, en este caso, nos vamos para San Luis. Van a estar tocando el día domingo, a las 21 horas en el Teatro Hugo del Carril. Esto es, como decía recién, en la provincia de San Luis, en la capital justamente de San Luis, en la calle Fundador y Paseo de las Artes. Una banda que, como siempre, recomendamos a pleno. Si sos del interior, como siempre les decimos, tenés un tío, un amigo, no sé, un primo. Un hijo no reconocido. Un hijo no reconocido y tiene una banda. Bueno, mandanos material a pasalaondafm@gmail.com, que puede estar siendo parte de la chanchada federal, esta sección que agarra la ruta, este micro que va por todo el querido ISPA y va trayéndonos bandas que no conocemos, por lo menos para que te vayan empezando a sonar en el oído, mínimamente. Dale, loco, subite al micro. Dale, loco, ayúdanos a pasar la onda. Andá si querés también a ver al Cuarteto de Nos. Ahora nosotros lo escuchamos haciendo Gaucho Power y así cerramos el primer Top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana. Soy toro en mi rodeo y torazo en ruedo ajeno. Soy toro en mi rodeo y torazo en ruedo ajeno. Ese poder. Todo el mundo sabe, tengo el gaucho power, con él vivo y lucho y lo llevo donde voy. Cuando no hay escape, uso Continuamos en el capítulo 314 de Pasar la Onda, nuestro queridísimo programa. Y recién estábamos escuchando al Indio Solar y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado haciendo... Había una vez. Qué lindo tema, me encanta. A vos me, como que te, me dijiste que como que no te llevaba a cerrar del todo. No, no, es hermoso. Al bajón. Es hermoso, pero yo la cambio porque me, o sea, es muy lindo, pero me deprime. Mirá. Mira, mira. Pero eso no le quita lo hermoso. A mí me hace acordar a los temas épicos de Los Redondos. ¿Sí? Onda tipo todo un palo. Me lo asemejo a ese tipo de temas. Tipo himno. Tipo himno. Claro. Esa justamente es la palabra. Pero sí, ahora sí. No estamos escuchando al Indio Solar y solo queríamos comentárselo porque lo escuchamos básicamente porque se nos cantó las pelotas. Es bueno que lo sepan. Así nomás, loco. Así digo, short the watch. Y ahora estamos escuchando a Valle de Muñecas haciendo 1000 kilómetros y los estamos escuchando porque llegó el momento del Top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana. En este caso, las que eligió la señorita que hoy me acompaña aquí. Somos dos hoy. Somos dos. Somos dos. Somos dos. Somos dos. Somos nosotros dos. Muy estamos bien. Haciendo... O sea, los estamos haciendo divertir, no se pueden quejar. Y sí, loco. Qué barbaridad. Con esta manga de putos que faltan todos, claro, llegan tarde, faltan. Así. No, diría la señora. Bueno, estamos en el top 3 escuchando Valle de Muñecas. ¿Por qué los elegiste, Patito? Los elegí porque ya los habíamos pasado una vez. Es una banda que me había gustado como sonaba. Y van a estar tocando junto a Paoletti y Los Impares en Ciudad Vieja. Esto queda en La Plata. Ah, mira, vamos para la calle, ciudad de las diagonales. De la ciudad de las diagonales. En las calles 17 y 71. Y van a estar a partir de las 23 horas. Mirá qué lindo, Valle de Muñecas, ya los habíamos escuchado, como decís vos. Tiene esa onda media indie también, en punto. Sí, una onda que te encanta. La amo el indie profundamente. Pero esto no me disgusta, no me disgusta tanto. No, no está tan mal. Ahí está más rockero, me parece, es un indie un poquito más rockero. Más distorsionado, ¿no? Tiene ahí una vueltita de página más. Como siempre les decimos, a la gente que está del otro lado... Te puede gustar lo que a vos te guste. Lo importante es que respetes el gusto del otro. Como hacemos nosotros, los respetamos. Yo particularmente, a mi gusto musical, a mi oído, no le entra mucho el indie. No le entra. Ni a palo, ni con pasalina, ni con nada. Ni chance con el indie. Pero esto no está tan encasillado, me parece, ¿no? No está tan... tan formulita. Quizá me cabe mucho el nombre que tienen, entonces como que eso los hace zafar un poco más, ¿no? ¿Te imaginas un valle lleno de muñecas y volvés a la infancia? De muñecas tétricas. Muñecas tétricas. ¿Cómo sería eso? Y muñecas tipo con ojos de botón, bien feas. Ah, ¿no? Tipo el dibujito ese, Jack, ¿cómo se llamaba? El extraño mundo de Jack. Exactamente. La vi este sábado. Yo creo que lo estoy diciendo porque en mi mente debe estar también... apoyando ese momento en que la estaban pasando. Perdón, la vi el domingo por el Día del Niño, la vi con Manu y me gustó. Mira. Le mandamos un gran abrazo al Chanchi, que puede que venga hoy, puede que no también. Va a venir. ¿No? Va a venir, ahí está. El Chanchi firme al pie del cañón también, carajo. Vamos. Vamos, loco. Escuchamos entonces 1000 kilómetros. Esto es Valle de Muñecas. ¿Por qué? Porque estamos en el Top 3. Top 3. De fechas para este fin de semana. ¿Qué eligió? Papito Palacio. Yeah. El momento que en el cual te siento más representada. Totalmente. ¿Qué crees que te diga? Esto sí es parte de tu top 3. Top 3. Fechas para este fin de semana. Estamos escuchando a Los Antiguos. ¿Cómo suenan? No los he visto en vivo, pero me imagino que te deben patear la cabeza de una manera atroz. Se vuela la peluca. Sí, suenan muy bien los muchachos. Y los estoy pasando porque los voy a ir a ver. ¡Vamos! Este sábado tenemos cobertura. Y no de chocolate. Escuchate esta fecha. Sí, a ver. Adivina con quién van a estar tocando Los Antiguos. Es very difícil. Yo sé que van a estar tocando en el norte, en el Tarahui. En el Tarahui Rock, que es un festival que se hace. Ah, ¿en serio? No, yo me estaba cagando de risa. No estoy tirando chivo ni tampoco estoy chamullando. Sí que van a estar andando descalzo. Hay una mezcla rarísima de bandas, pero bueno. Bueno, ¿en este caso con quién tocan? Con Cadena Perpetua. Mira, o sea, tremendo. Nada que ver, pero buenísimo. Mezcla. Y con Bandera de Niebla, que ya es más su estilo, pero me llamó la atención este evento ahí medio entre punk, metalero, estonero. Sí. ¿Tenés idea de cómo es el orden? Por lo que entiendo, Los Antiguos van primero, después Bandera y creo que cierra Cadena Perpetua. Cierra Cadena. Sí. Ah, sí. Mirá. Van a estar en lo que es Niceto Club, que queda en Niceto Vega 5510, y van a estar a partir de las 20 horas. Mirá, qué raro. Una mezcla rara, pero y aparte muy llamativa. También, ¿no? Sí, temprano. Temprano, tres bandas que en sí, bueno, hay dos capaz que tienen bastante más que ver y una que no. Sí. Tanto, si bien sigue siendo rock, ¿no? Lo de pero Cadena, es la más convocante, digamos. Es definitivamente, es la más, sí, claramente, sí. Sí, sí, sí, sí, sí es la más convocante. Sí. Cadena. Pero bueno, linda fechita. Me llamó tanto la atención que me compré la entrada ahí con descuento. Mía, ya quiero estar ahí. Dame una. Aparte, te gusta Cadena Perpetua, sí, también. Sí, no me encanta, pero me cabe bastante. Pero me llamó la atención la mezcla. Dije, bueno, yo tengo que estar ahí, a ver qué onda. Mira, ahí el otro día lo cruzamos al Chino, que es el baterista de Cadena. Bueno, que organiza el ciclo de martes en vinilo en Club B. ¡Cling! Sí, ya que estábamos. Me cagaste los 30 pesos, estos 30, hijo de puta. Vienen para mí estos 30 pesos. Ya saben que, bueno, acá es así. Mirá cómo me cerruchaste el piso. Esto es, hay que ser rápido en la vida. Hay que ser rápido. Pasa un programa, no lo nombraste, pum, te lo comí yo. Ya está. Pero bueno, no, igual sabemos que el trato es con vos, Pato. Es mío, loco. Es tuyo. Y bueno, justamente esta fecha es para el día sábado y es parte del Top 3. Top 3. De fechas para tu fin de semana que eligió Pato. Eligió Los Antiguos haciendo Hecho a Mi Medida. ¿Los escuchás? Y así, seguimos, continuamos por segunda semana consecutiva. Suena la gente de Circe en Pasa la Onda. Estamos escuchándolos haciendo rompiente esta voz potente de Ludis Gopies. Me recuerda a la cantante de, ¿cómo se llama? La que pasan también siempre acá, Eruca Sativa. Sí, tienen un tintín ahí, ¿no? Un tinte, ¿no? No es que tienen un tinto, vamos a estar encabezando. Tienen un tinto, un blanco, un rosado y, claro. Y se les parece un poco la voz. Tiene, sí. Bueno, es como que salieron más o menos juntas. Ah, ¿no? Sí, las no, ni bandas. Idea. Ni idea la hace cuánto están, pero y me más recuerdo. O menos calculé que están tocando entre 7, 8 y 10 años aproximadamente. Bueno, ya un tiempito. Sí. Bueno, que se empezaron a hacer más conocidas menos. Claro, pero, claro. Sí, son bandas ya que están cumpliendo 10 años. El otro día leí una columna de Barbie Recanati, que es la cantante de Utopians. Sí. Otra de esas bandas que salió, digamos, ¿no? El movimiento con chicas cantando, que no se veía habitualmente hace unos años atrás. Y ella decía que ya no son la nueva generación. Que ya hay toda una nueva generación atrás de estas bandas. Y es verdad. Y claro, ya pasa el tiempo y lo nuevo deja de ser nuevo. Claro, eso seguro, pero digo... Tiene lógica. Tiene bastante lógica, pero uno las hace todavía como bandas nuevas. Hay mucha gente que todavía no los conoce o que apenas claro. Les han sonado mínimamente en los oídos. Y las bandas que hoy por hoy te empiezan a mínimamente sonar en los oídos al público general, hablo, no capaz al público que está más metido en el ambiente, son bandas que ya tienen 10 años de trayectoria. Sí, es cierto. O sea que las bandas de ahora son bebés. Son pibes de 25 años, claro. Entre 20 y 25 años las bandas sí. Que están empezando a surgir. La primera que se me viene a la cabeza es usted señálemelo. Cuesta. Es complicada. Sí, es difícil esa. Está complicado, sí, viste. ¿Cómo es esto, no? Por ejemplo, digo, Los Pibitos. Por ejemplo, otra banda. Ah, ¿se llaman así Los Pibitos? Se llama Los Pibitos, sí. Te la recomiendo fervientemente. Una gran banda. Muy muy asemejada también con el cuele y con un poquito más de rap, te diría. Ah, interesante. Más de flow. No. Es una gran banda. Hay muchas más bandas así emergentes de chicos más chicos que serían la generación que viene detrás de estas, entre muchas comillas, bandas nuevas. Nuevas. Así es. Y por suerte no se agota la cantera, ¿eh? Sigue habiendo. Bueno, sigue saliendo. La verdad que... Eso es lo copado. Vivimos en un país muy musical. Muy, muy musical. A mí es como que me marea ya la cantidad de música, de bandas, de solistas, que hay. Es tremendo. La otra vez charlábamos, la otra vez hace como un año ya, pero bueno. Viste que uno dice la otra vez. Y fue hace una parva. Hablábamos con Ricardo Tapia. Y él nos contaba que Argentina es uno de los países que más músicos per cápita tiene. Fa. Uno de los países que más músicos hay. Imagínense lo difícil que también es poder vivir de eso. Vivir y también hacerse un lugar. Porque más allá... Conozco millones de bandas que suenan de puta madre y hasta mejor que bandas que están conocidas. Y no tienen esa... difusión o ese acercamiento o decir, bueno, son conocidas. Es encontrar una aguja en un pajar. Que decís, merecen ser conocidos. Sí, hay un montón. ¿Y cuántas bandas han quedado en el camino también, no? Pero es que hay tanto músico, que es difícil. Es difícil, exactamente. Y bueno, esto todavía forma parte del Top 3. Top 3. Fechas para este fin de semana. En este caso, las que eligió la señorita Patricia Palazzo y eligió a Circe como para cerrar el mismo, ¿no? Sí, nunca dijimos dónde iba a estar Circe. Por va a estar en Rosario, la provincia de Santa Fe, en un sitio que se llama Pugliese. Oh, conocidísimo. Queda en Corrientes 1530 a partir de las 21 horas. Me encanta, bien federal. Hemos pasado también en San Luis y ahora vamos para Santa Fe. Para Santa Fe, para la ciudad de Rosario. Justamente ahí va a estar el bar que dedicado. Pulice, ya que estamos, nos mandamos un poco de suerte para nosotros y así cerramos con el Top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana que eligió Patricia Palazzo. Ya venimos con mucho más. vez, una y otra vez. Porque vos le crees hacerte fuerte, la ingenuidad puede llevarte hasta la muerte, o hacer que toda tu vida sea un infierno moderno. Muy conectado, también dopado de la realidad caliente, eras humano, pero ahora te convirtieron en un cliente. Domesticado, sos un zombie maloliente, cansado, incipiente. Sos un león que ha regalado sus dientes. Una y otra vez, porque vos le crees. Una y otra vez, porque vos le crees. Una y otra vez, porque vos le crees. Una y otra vez, porque vos le crees. Y vas drogado, por ilegales o legales condenado. Sos el sirviente de un mundo degenerado, cansado todo el tiempo. Mientras la vida pasa y vos seguís sufriendo, en tu cabeza vos sabés la verdad. Muchas mentiras, vos sabés la verdad. Ellos te tiran, vos tenés que esquivar y activar. Estamos escuchando a los Parapipo haciendo Mienten. Este es el nuevo corte de difusión del disco Sismo, disco que fue presentado el viernes pasado en el Teatro Vorterix. Mirá qué bien. ¿Y quién estuvo ahí de todos nosotros? ¡Río! ¡Estuve yo! Sí, sí, sí. Me hice la escapadita el viernes. No podía no estar. La verdad es que no podía no estar. Me escribió Maurito Del Bon, cantante de Parapipo, en la semana. Me dijo: Nero, ¿vas a estar? ¿Vas a venir? Le dije: pero por favor, ¿cómo no voy a estar? He estado en tantas ocasiones viendo Parapipo. ¿Cómo no iba a estar en el primer Teatro Vorterix de los muchachos? Creo que es la banda que más vi lejos, te diría. Sabemos que te gusta mucho porque los nombras mucho. Los nombro mucho porque son amigos. Y aparte, bueno, claramente los hemos visto muchísimas veces cuando sobre todo transmitíamos en vivo desde Maquena, haciendo la ciclola, ciclo que se sigue haciendo los martes. Nosotros durante casi 2 años estuvimos transmitiendo en vivo y en directo allí desde Maquena. Y bueno, tocaban habitualmente, los chicos eran los residentes, podemos decir, los músicos residentes. Hablando de músicos, si escuchan algo de música, ya está acá la gente de Sin Botones. Y en un ratito van a estar haciendo un acústico fornido, porque están cargados hasta los dientes los pibes. Son como 128 pibes. Más o menos, son un montón de pibes. Pero bueno, lo interesante es que vinieron con todos instrumentos, con vientos, tenemos cajón, estuve viendo por ahí, hay un par de guitarras, así que algo va a estar poco visto, así que viene ahí. Va a estar interesante, quédate ahí escuchándonos, que se viene música en vivo. Más tarde estaremos hablando con el Cóndor de la Bersuit y luego se vendrá también el momento para pasar la patuleca. Ahora estamos con lo que fue el show de Parapipo sonando ahí en el Vorterix. ¿Qué contarles de un show que realmente fue diferente a lo que venían haciendo últimamente? Hubo varios temas del disco nuevo, también un repertorio de los discos anteriores, hubo un recorrido por los discos anteriores y hubo muchos invitados. Yo con lo que más me quedo de toda la noche de la presentación fue primero que nada, las felicitaciones para los chicos porque le pusieron un esfuerzo enorme, estuvieron laburando como perros durante varios meses esta fecha. Está estuvieron bien. En muchas radios, en muchos medios, le pusieron mucho a esto. Es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer y ellos lo entienden de esa manera. Son como 9 la banda y cada uno se encarga de algo. Son una pyme que labura y mucho realmente para hacer lo que hicieron. Y la segunda cuestión que me queda más presente es que fue una fiesta del under. ¿Una fiesta del under? Sí. Una fiesta del under porque nombraron varias veces, Mauro se encargó de nombrar a las distintas bandas, amigas que estaban ahí en el lugar, viéndolos. Qué lindo eso. Agarró una lista y empezó. ¿Vieron al muchacho? A Lalo Mir, cuando dice un monólogo sin respirar durante un bueno, más o menos una cosita así, mirá, hizo Mauro, pero con las bandas que habían estado ahí con ellos apoyándolos, y hubo varios invitados, hubo también diferentes instrumentos. Por ejemplo, vimos por primera vez acordeón. Bueno, ay, qué lindo instrumento, por favor, me encanta. Hermoso, hermoso. En Del Caminante, este tema que canta el amigo Poti, estuvo con su hermano tocando el acordeón, que es integrante de Enviados de Tot. También estuvieron tocando los Enviados de Tot en representados en bateristas, si yo no me equivoco, y guitarrista. Y estaba el otro hermano, según Poti, del Alma del Sur, que es un chico que suele hacer acústicos junto con Poti. Después estuvo la gente de Fisión arriba del escenario, estuvo la gente de Arde Roma. Estuvo la gente a las 10 también, representado por Achu, que estuvo tocando la armónica un poco también. Alta junta, loco. Hubo un montón de invitados, en casi todos los temas hubo invitados de bandas que son amigas, que han sabido tocar en el ciclo este de la Ciclola también. Y la verdad es que me pareció que fue una gran fiesta del Under, como siempre han pensado los chicos. Los conozco desde hace varios años y sé que siempre han tenido ese pensamiento integral de las bandas, de en que todos están en la misma. También se los notaba muy contentos. Muy contentos. Humilde, eso me cabe. Es una gran actitud, no tienen por qué hacerlo. Sí. En realidad está bien que lo hagan, pero no es algo necesario como para que lo hagan. Y la verdad que me parece, como vos decís, un lindo gesto. Sí. Porque es demostrar que llegaron ahí también sabiendo que hoy están ellos y mañana puede haber otro. Claramente. Y la verdad que me pareció un muy, pero muy buen gesto de los chicos, que se despacharon con un show de una hora y media, dos. No cerraron con Saltan con los Monos. Es su clase, es su jijiji. Sería el jijiji de los chicos, totalmente. Es el jijiji de ellos, de alguna manera, porque es como que el momento en que se descontrola todo. Mucha gente, mucha familia también, hay que decirlo, estaba lleno. Estaba lleno hasta las estaba bolas. Estaba lleno el Vortex. No sé si hasta las bolas se podía caminar de alguna manera, pero había muchísima, pero muchísima gente. Realmente mucha gente y la verdad que una fiesta. Una fiesta. Tema justamente que estábamos escuchando, que es del Caminante con Bombo Legüero. Estaba el ex baterista Leandro Ledesma. Y la verdad que me crucé con... Es impresionante. Fui solo y no paré de saludar gente. Había mucha gente conocida. Realmente una fiesta. La verdad que mis felicitaciones a los chicos. Sacaron un disco que a medida que lo voy escuchando cada vez más me va empezando... Me costó este. Tengo que admitir que este sismo me viene costando un poco la escucha. Pero tiene sus vueltitas. Hicieron un intervalo de unos... Nada, habrán sido 5 minutos. Sí. Pero después del intervalo volvieron todos con capuchas, todos como con túnicas y capucha, justamente con el tema que escuchamos antes, con Mienten. Mira. Que es como el corte, el video. Muy buen el laburo también de proyecciones. La verdad que también muy, muy interesante el laburo que hicieron ahí con las proyecciones, porque realmente estuvo muy, pero muy bien. Por lo que contás, como que los chabones estuvieron en todos los detalles. No faltó nada. Como que lo vienen recontra relaburando y planificando todo minuciosamente. No hay nada librado al azar. Totalmente. Súper detallado y detallista. Varios detalles, justamente, como vos decís, han tenido para lo que es la creación de este disco. La verdad que muy, pero muy bien. Las felicitaciones del caso. Un Vortex que no es algo fácil de hacer. No es para nada fácil de hacer un teatro Vortex. También estaba gente de Que Se Curta. Quiero mandar un gran saludo a los pibes de Que Se Curta también. Muchas bandas. Por eso en un punto me quedó la duda. Digo, pará, hay mucha gente que compró la entrada o somos todos que fuimos a apoyar también, ¿no? Digamos. Somos todos acreditados. No sé si éramos todos acreditados, pero que fue mucha gente a apoyarlos. Es como decía antes, es como también un logro del Under. Eso habla bien de ellos también, ¿no? Si tenés tanta gente ahí bancándote. Que te vayan a ver tantos colegas es importante. No suele pasar tanto eso. Habla bien de vos como banda, de tu banda, de todos los que integran la banda. Está bueno eso. Así es. La verdad que muy contento por ellos. Se lo merecen. Sacaron un disco que lo van a defender a muerte. Ahora se van de gira para lo que es el sur. Ellos suelen ir para esos pagos. Los piden de México para que vuelvan, porque estuvieron también haciendo sus vueltas por allá, por lo que es México. Y la verdad... Así que internacionales los pibes. Muy bien. Se van para arriba los pibes para Pipou. La realidad es que lo tienen muy, muy bien ganado. Así que los felicitamos y de esta manera cerramos un poquito con lo que es la cobertura de este show de Para Pipou, la presentación de Sismo. Van a estar tocando el próximo martes en lo que es la Ciclola, ya vuelven a su lugar habitué de alguna manera. Y como decía antes, felicitarlos porque fue una fiesta del Under. Es mi idea principal para lo que va a ser la crónica, que la vamos a estar subiendo

apoyé con el suelo y vi que tan mal podía estar. Hice mil preguntas, nadie supo responder, y fue ahí que me puse de pie. Estoy afilando los dientes para volver a verte sonar y que me hagas vibrar. Mientras más larga es la explicación, mucho más grande es la mentira que me estás contando. Estamos acá con la gente de Sin Botones. Escuchábamos Circo de Mentiras. Aquí están. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Bien, por suerte todo tranquilo. Bueno, lo cual es muy importante y sobre todo ya que está terminando la semana. Hablemos un poquitito de este circo de mentiras que lo presentaron el año pasado. Esto está desde el año pasado y lo vienen defendiendo desde ese entonces, ¿correcto? Este 23 de septiembre vamos a estar en Auditorio Sur, fiesta que va a dar que hablar. Sí, va a estar bueno. Un hito, un antes y un después en la banda, podemos decir. Sí, va a estar bueno. Hay un par de cosas preparadas para esa fecha que van a marcar un antes y un después de las producciones independientes que hacemos. Bien ahí. Chicos, cuéntenos un poco la historia de la banda. ¿Cómo arranca esto? Arranca hace ya un tiempito igualmente. Hace un tiempo ya. Sí, justamente el 23 festejamos casi 6 años, o sea, cumplimos años en octubre, pero bueno, la fiesta también la vamos a hacer ahí de los 6 años. Hace ya 6 años que estamos tocando. Nació en 2011, veníamos todos de distintos proyectos. Uh-huh. Y nada, nos juntamos, el mundo conspiró para que salga esto. Claro, por lo que veo, el que agarró el micrófono es el más inteligente, porque tiene un busito del rojo, así que, muchachos, si alguno no comparte con esa ideología, sepan que por ahí está la puerta. No, está todo bien, mentira. Cuéntenos cómo fueron llegando a la banda, porque me decís, surgieron en el 2011. Siempre fueron esta cantidad. ¿Cuántos son hoy por hoy? Porque acá por lo menos tenemos 5. 6, perdón. Son 6 acá. Siempre fueron 6. ¿Cómo fue que arrancó la historia? Al principio éramos 8. Bueno, faltaba la trompeta, que se sumó después, Jonah. ¿A los dos meses? Dos meses se sumó Jonah. Al toque. Y nunca aprendí a tocar, pero se sumó a los dos meses. Bueno, claro. Lo importante es que la gente quiere colaborar, eso es lo importante. Y después, claro. Y después cambiamos de percusionista. Bueno, el otro que estaba se fue por un problema personal, tuvo que dejar y bueno, y ahora se sumó Fede. Bien, o sea que ha sido siempre más o menos la misma gente. Sí, siempre, desde ese día hasta el día de hoy, desde el 11 de octubre del 2011, hasta el día de hoy. Mirá vos, che, bien ahí, porque es raro que una banda dure 6 sí. años con todos los mismos integrantes. Sí, es difícil. ¿Qué se conocían del barrio? ¿Cómo fue la historia? Algunos, pequeños grupos. Claro, grupitos. Grupitos de 2, de 3 que ya veníamos conocidos de infancia y bueno. Aparte ya nos conocíamos, sí, de vista o de haber compartido, no sé, una birra. Una noche, cosas así. Claro, que son todos del mismo barrio. No, distintos. Mirá, o sea, lo fue juntando la música básicamente ustedes. Claro, todos son a sur, somos de Seiza, El Jagüel y Monte Grande y bueno, Lomas. Bueno, bien, primero que nada, gracias por venir, porque están un toquecín, es un viajecito. Gracias a vos por la invitación también. Así que, no, todo bien, la mejor. O sea, la idea es justamente que se conozcan bandas. La verdad que a mí la banda me suena el nombre de hace rato, Sin Botones. Evidentemente la vienen moviendo. Claro, sí, es producto del laburo, viste, salir a volantear, a pegar afiche, estar en Facebook, somos 8, viste. Claro, tratamos de darle la mayor difusión posible, desde nuestro lugar, ¿no? Qué sé yo. Claro, lo bueno es que pueden, son unos cuantos como para repartir las tareas también, ¿no? Sí, está bueno eso. Se manejan de esa manera, digamos, al momento de ensayar también es hay este orden, esta mismo, o sea, casi cagan de risa porque definitivamente es un no, pero bueno, estaría bueno que lo cuente. Sí, lo que quitando el tema de los ensayos, que bueno, es algo que por defecto que tiene que salir bien y estar organizado. El tema del laburo, digamos, de la manera de laburar, sí, qué sé yo, sale. Tratamos de que cada uno tenga un rol o por lo menos que cada uno tenga un rol. Es sí. como un fondo en claro. es como, que cada uno tenga sí. un rol. Es como un fondo en común Sin Botones. Claro. O sea, lo que hace uno lo hacen todos. O sea, no tratar de no estar viendo quién hace más y quién hace menos. Que o quién hace pasa. Qué cosa y quién o hace quién cuál no hace otra. Nada, claro. Pero viste. No, pero bueno. Hay que dejarlo de lado porque si no te estancás. Creo claro. que parte de estar en como estamos hoy afrontando Auditorio Sur es eso, viste, que la mayoría siempre tira para adelante. Es que si no hay otra forma de hacerlo. Si hay alguno que tira para atrás, se complica y no se sigue con la historia. Señor, bienvenido, buenas Hola, noches, ¿qué preséntese. Tal? Por buenas favor. Noches, Ariel Velázquez, el baterista de la banda. Cuando dijo que algunos, es porque algunos. Bien, ok. Creo que quedó claro algunos. Pero son cosas que pasan. Nosotros también tenemos. Hoy tenemos más que un día de algunos, te diría. Claro. Te diríamos un día súper de, sí. Todos tenemos de algunos. Un día igual, de algunos. Claro, igual es algunos y a veces es algunos otros. Claro. No siempre son algunos los mismos, sino son algunos otros a veces. También. Claro, va rotando. Va rotando, sí, va sepan, rotando. Disculpar, tengo el boludo que está con el celular con sonido, soy yo. O sea, hoy no tuve ni tiempo de pensar en bajar el sonido de esto. Pero bueno, este ya es el tercer disco, o yo estoy mal. Segundo, perdón. Habían sacado un EP antes también, o yo estoy flasheando mal todavía. No, está flasheando. Estoy flasheando. De casualidad sacamos estos dos. apenas llegamos a sacar estos dos. Apenas sí. Llegamos a sacar estos dos. A lo más profesional posible, por así decirlo, lo más serio posible. Y bueno, y también que a la gente le llegue algo lindo, algo bueno. ¿Cuánto duró el proceso de Circo de Mentiras? ¿Cuánto estuvieron? Mirá, para sacarlo? Lo grabamos en 6 meses, pero el proceso fue 2 años y medio, 3 años casi. Bien. Entre que se iban preparando los temas, haciéndolo. Lo fueron haciendo mientras iban presentando a los otros. Nos fuimos y lo tocamos en. Lo grabamos en un toque. Ahí, sí. De una toma. Ya cuando grabamos había 5 temas que veníamos tocando en vivo. Si claro. Ya los venían presentando. Ya teníamos todas las ideas cerradas, básicamente. Era ir a tocar y a probar sonidos y cosas así, ¿viste? No tanto arreglos y eso, pues ya lo teníamos como todo muy cerrado. Y pasa que al momento de tener que grabar tenés que ir súper afilado, esas horas, esos momentos. Fuimos definidos y encima lo grabamos con Juan Cabral, que tiene Tomato Tree, que es un grosso el chabón, y también nos ayudó de una banda y por eso lo pudimos hacer en 6 meses. Sí, la realidad es que lo hicieron bastante rápido. Sí, lo grabamos rápido. O sea, ya venían, quedó mucho afuera de lo que tenían para este disco. Sí, quedaron 2 temas afuera. Sí, un par de temas más. Bien. Ya están, de hecho el 23 presentamos un tema nuevo también. Bien, completito. La fiesta completito. Para el auditorio la están preparando con todo. Sí, bien, sí, sí. Como corresponde. Bien para. Sí, ya es el 5º o 6º auditorio que hacemos, ¿no? Sí, tercera producción nuestra, pero ya fuimos 2 veces invitados. Che, ¿y cómo les ha pasado en cuanto a este lado de la frontera, como le dicen algunos? ¿En Capital les cuesta un poco más? Y en Capital siempre es más difícil, tanto para nosotros como para la gente que va de acá para allá. Tuvimos buenas fechas porque. Tuvimos, bueno, Juanpi Lafontaine, que es quien está con nosotros de una mano en la fecha, nos pegó buenos shows en salas copadas, pero acá hicimos solo Museo. Que hicimos 2 veces, nos fue bien. Es un lindo point, Museo. Sí, ¿no? Llevamos un lugar legendario. Un par de micros, sí, o sea, sí. Sí, siempre traemos unas 50, 70 del sur, más lo que se acople acá, que nada. Bien, nos fue bien, no nos fue mal, no nos fuimos desilusionados. Claro, es que hay que ir remándola, ¿no? Igual lo pregunto porque suele pasar que no solo le pasa a las bandas que son del conurbano al tema de Capital, le pasa también a las bandas de Capital que les cuesta muchísimo claro. llevar gente a otros lados. Y hoy por hoy si no lleva gente. Sí, sí, por eso está bueno también esto de, existe esto de, viste, de como devolverse el favor, viste, y de laburar así en conjunto con bandas de otras localidades. Justamente sirve para eso. Ellos te invitan a vos y vos después los invitás a ellos, ¿viste? Y bueno, sí, también es una manera de una manera fiel de que salgan un poco mejor las cosas y que valga la pena también el esfuerzo de la movilización y todo lo que respecta a irte 30 kilómetros de tu casa, 40, y bueno, y ni que hablar si te vas a Córdoba a otra provincia, ¿no? Ni hablar, pero ¿les ha tocado bueno, salir a otras sí. provincias? ¿Han sí, podido sí. girar? ¿Qué onda? Cuéntenme no, un poco esa experiencia. Fueron 2 experiencias muy cortas, pues fuimos a tocar y volvimos 2 veces en Córdoba, las 2 en Valle de Punilla. Como todo, ¿viste? Sacás cosas positivas, cosas negativas. ¿Qué fueron? ¿Cuando estaba el Cosquín? Fuimos una vez a tocar afuera ahí de Cosquín, que organizaba 13 producciones. Ajá. Uh-huh. Y después fuimos en una que nos mandamos nosotros. Ah, sí, dijimos, vamos a llevar la carpa. Imagínate que llevamos el sonido nosotros y subimos un cubo de una pirámide por las cosas, por las sierras. ¿Cómo? Una caja de graves, viste, que pesaba. Ah, era un cubo, una pirámide. Me quedé así con un cubo, dije. Era un cubo, una pirámide. Un sublow de 18. Ahí va, ahora te entiendo un poco más. No tenía ni idea, la agarró nomás, chavo. Sí, pesaba una banda. Pero después le dicen que no hace. ¿Ves? No sé. Viste que la remera no era. Muy desorganizada, viste. Él era Racing, claramente. Fue muy desorganizada, ¿sabes? Pero nada. Bien, fueron buenas experiencias, viajamos juntos. Y aparte primera. También creo que de alguna manera los afianza como grupo también, ¿no? Sí. El hecho de viajar. Sí, sí, como sí. Como que Convengamos que tener una banda es prácticamente tener una pareja, boludo. O varias parejas dentro de una misma. Sí, lo hombre hermoso, ¿no? Pero bueno, lo suma un montón de el hecho de que lo puedan hacer. Y aparte también mover un poco la música, ¿no? Imagino que ese es el objetivo. Muchachos, hablando de música justamente, están cargados hasta las pelotas con lo que es instrumento. Tenemos cajón, tenemos saxo tenor y saxo menor, si yo no me equivoco. ¿Estamos bien o estoy tirando fruta ya? Saxo alto, sí, saxo como alto. Todo hincha independiente, saxo alto y saxo tenor sería. Me está matando, te pide. Él es de Racing, boludo. Él es el infiltrado. No, soy de Chicago, madre. De Chicago. Bueno, entonces no puedo hablar de fútbol. Entonces, de música sí, de música corregime todo lo que quieras. Bueno, chicos, ¿qué tema van a hacer? ¿Qué tema eligieron para hacer? Entre las notas. Circo de mentiras y... Bueno, vamos a hacer ese, después de tocar un poco. Bueno, estamos con Sin Botones y suena de esta manera. Escuchá. Como la paz que viene después de la tormenta y la luz llega tras la espesa noche. Todo lo oscuro desaparecerá cuando tu sonido a mi alma toque. Todos los secretos van a terminar y las dudas no existirán jamás. Solo la quietud, tan solo tu sonido, las notas dulces de tu voz son la clave que dan sentido a mi corazón, a mi corazón. Cuando nada quede después de haber caído, solo el silencio despertará tu ruido. Cuando el sol se esconda en tu infinito, la eternidad será la clave a tu destino. Solo la quietud, tan solo tu sonido, las notas dulces de tu voz son la clave. A mi corazón, a mi corazón. Thank you. Guacho, ¿cómo sonó eso? Muchas gracias, chicos. Realmente son un jamón del medio, loco. La verdad, está buenísimo cuando se vienen así cargados con tanto instrumento porque es garantía de que va a sonar un golazo, boludo. Así que muchas gracias. Bueno, por lo menos la van a intentar, ¿no? No, pero realmente muy bien, muy, muy bueno. Esperemos que se haya escuchado lo mejor posible. Hoy estoy también como operador técnico, conductor. Tenemos acá a Pato que está también sacando fotos, abriéndole a la gente. Así que estamos complicados hoy, pero la verdad que le estamos poniendo unos huevos bárbaros y realmente le ponen lo mismo que ustedes, ¿no? Básicamente porque vinieron de allá, es tarde, todos laburamos, así que la verdad que muchísimas gracias, fuera de joda. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, era, después pueden ir con la colaboración ahí, pueden ir tirando, nada, mentira. No, jamás cobraría una nota. Hay gente que cobra nota. ¿Les pasó alguna vez que le cobraran una nota? Nos pasó que nos quisieron cobrar para pasar nuestra música en una radio y obviamente no. Claro, le dijeron, bueno, sí, bueno, dale, sí. Lo hablo. No sí. Salió un huevo grabarlo para que me pase. Mira, encima te voy a. No, tremendo. Che, recién hablábamos del disco. Quedaron en 10 temas. Y me gustaría saber por qué fue justamente la elección de Circo de Mentiras, el nombre, ¿no? Digamos, ¿el disco surge a través de ese tema, a partir de ese tema, o fue la consecuencia? Surge a partir de la presentación del primer disco de Sin Botones. El primer disco de Sin Botones lo fuimos a presentar una vez a Cultura del Sur. Ajá. Y el jueves fuimos a buscar las copias y eran sobrecitos de papel con una cartulina envuelta que no eran CDs. Así que armamos todo un circo. Nos cagaron, ¿viste? En este medio hay un montón. Y nada, fuimos a una gráfica que nos propuso hacer esa tipografía. Y cuando lo fuimos a retirar era una cartulina con un CD Teltron adentro grabado. Hijo de mil putas. Para, no, vamos a decir quiénes fueron, así. No, ni viene al caso. Tampoco, supongo que ya no trabajarán más. No supimos más. Que fuimos los únicos boludos que fueron a parar ahí. No, pasa un montón, ¿viste? Nosotros lo hicimos, no teníamos experiencia en este tema. Y nos mandamos nosotros, nos salió mal. Y justamente el día de la presentación del disco nos queríamos matar porque teníamos esas copias que eran cualquier cosa. Sí. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Justo presentábamos un telón. Dijimos, bueno, no, la realidad es que entraban 120 personas. Y queremos presentarles el telón y regalarle una copia del disco, de lo que hace el disco. Mentira, ese era el disco real, ¿viste? Claro, armamos claro. Toda una mentira terrible para... Y para, y quedó Circo de Mentiras. Para no, claro. El próximo disco se llama Circo ahí de Mentiras. Ahí está. Mirá vos, ¿no? Que como la historia. Qué pedazo, hijo de puta, de no esta gente. Y sí, porque juegan también con la ingenuidad de uno, ¿viste? Nosotros era como la primera vez, estábamos re emocionados, o sea. Nos costaba cada centavo que poníamos, claro. Tiempo, porque cada uno. Un esfuerzo, claro, tremendo. El primero era negro y el último era verde agua, el último disco, porque se ve que se le iba acabando la tinta al chabón, ¿viste? Ay, no, tremendo, chico de terrible, puta. Terrible. Lo bueno es que ese día en la fecha fue más gente de la que esperábamos y le tuvimos que sacar ese CD mocho a nuestra familia para darle a la gente que nos fue a ver. Que bueno, por lo menos la familia se quedó con el bueno, al fin y al cabo, ¿no? Sí, igual nos putearon porque le sacamos de ese, pero bueno. Pero vos lo escuchás todos los días, me escuchás ensayar, lo escuché. Claro, venía a escucharlo en vivo, o sea, seguí bancándonos en vivo. Che, la verdad me dejaron helado con esa, pero bueno, sí, hay de todo en la vida del señor, ¿no? Pero bueno, por eso es que es el circo de mentiras. Y al momento de componer, ¿cómo hay un, sienten que hay un hilo conductor de lo que es el disco o son canciones? Pues viste que a veces pasa, ¿no? Que surgen de un concepto y se van abriendo. Y otras veces es una junta de canciones que fueron surgiendo. Mira, a mí lo que por lo menos me pasa a mí cuando compongo es como lo que me pinta así. No es que me trato de sí, me gusta el rock o trato de hacer canciones relacionadas al género. Pero más allá de eso, o sea, es como me pinta, ¿viste? Si me pinta más la canción o la si me pinta más la canción o rockear, ¿viste? Qué sé yo. Vamos a rockear forever. Perdón, claro. Pero no sé, es relativo. Después, por lo general, el que compone una canción, a veces yo o el otro guitarrista Chompi, que está en la casa, que se está escuchando, le mando un abrazo muy grande. Gran abrazo. O si no, bueno, Ari, el batero, que entre los dos hicimos una canción también, compusimos. y vamos con una maqueta y después cada uno de su lugar, digamos, hace su aporte, ¿viste? Desde su instrumento, que mejor que él no va a haber... No, por supuesto, son de, digamos, de armar eso. Mucho en la sala, digamos. Claro. Es libre, sí. Es libre. Cae bien. Con la base, claro. Y después va mutando. Imagínate que el último que trajo era una ranchera y ahora ya no se sabe qué es. Claro, ya no tiene lo cambié de vuelta, género. Te dice. Sí, los voy a... Pasó por todos los géneros. Ya se... Nunca me pasó, pero con este me pasó un montón. Lo cambié, creo que sí, tres géneros ya tuvo. ¿Ese es uno de los temas que van a estar presentando ahí en el auditorio? Esta ranchera que mutó. No, esa no. Todavía no está. Todavía no está. ¿Cómo? Está verde, está verde. Claro, está verde, muy bien. Están tan rápido, muchachos. Me hago, están atentos, muy bien. Che, y entonces, el momento de... Lo bueno es que también, por lo que estás diciendo, no recae solamente en vos, solamente la... No, acá todos. Todos tenemos voz y voto, las decisiones son democráticas, la composición es también democrática y todos tenemos como el mismo derecho, qué sé yo. Capaz que, bueno, yo me cuelgo más a componer porque toco la guitarra, o viste como Ari, que es baterista y capaz que también toca un poco la viola y pudo componer también, viste, pero... los chicos tienen letras o tienen cosas escritas, que bueno, que eso también en algún momento se va a sumar a Cimotones seguramente. Che, ¿y cuánto hoy por hoy están con sala propia ustedes? ¿Están ensayando qué cantidad habitualmente? Teníamos sala propia, ahora no estamos en una sala alquilada. Estamos re cómodos. En la sala, ahí en Monte Grande, le mandamos un abrazo si están escuchando. Fabi, ¿dónde queda, chicos? Monte Grande, Rodríguez, 251 Rodríguez en Monte Grande, sí, mandamos Monte Grande. Un abrazo también, obviamente, ¿no? Si lo tratan bien, le pasamos el chico. Sí, todo, sí, se banca todo. ¿Qué más que...? Disculpame, se me hizo un... Estábamos hablando del tema de cuántas veces ensayamos. Gracias, negro, por... Ahí va, está bien, estamos ahí. No, ensayamos dos veces por semana. Casi siempre dos veces por semana, 2 horas. Bien. Le meten, digamos. Sí, le metemos. Pero estamos bastante afilados, ¿viste? Y qué sé yo, salen. Che, y el tema de tocar, son de tocar bastante también, por lo que yo veo, ¿no? Son de armar fechas bastante seguido. Y en promedio una o dos veces por mes. Bueno, es bastante. Sí, es bastante. Ya una vez por mes es un... Es, ahora... Es, bueno. Depende, ¿no? ¿Viste? Como que hay diferentes formulitas. Yo no le pongo la fecha a ninguna, pero... Totalmente. Hay gente que... Algunas bandas tocan... una vez por semana, otras tocan una vez por mes, otras tocan cada 4 meses, son formulitas, digamos. Nosotros tratamos de organizarlo por el hecho de que somos grandes, todos laburan, tenés otros complejos, viste, como para decir, vamos a tocar 4 veces al mes, el batero se... Claro, mata palo, te dice, no, capo, no. Está todo bien, pero no. Me fundo. Tratamos de meter un invitado en un mes y al otro mes hacer una producción propia. Más o menos eso es lo que tratamos. Después si sale alguna otra fecha que buena que te sirva, vas, viste. Claro, también depende de la fecha, de lo que te demande también la fecha, viste, del laburo y eso. Y bueno, por ejemplo, ahora que vamos a tocar en auditorio... Nos guardamos 3 meses. Claro. Claro, están armándola con tiempo. Hicimos un club de allá, un club local de Seiza, que lo agotamos. Y nada, paramos 3 meses y nos... Y ahora todos los cañones al auditorio. Chicos, realmente sonó muy bien lo que tocaron recién, así que les voy a pedir si tienen ganas de hacer un temita más. Bueno, ¿estamos vale. en condiciones de hacer un temita más? Sí, vamos a hacer Los idólatras de un dios sin gracia. Bien. Llama la canción. Exactamente. Bueno, del primer disco es ese, ¿no? Sí, del segundo disco, el último tema. Ah, los idólatras, porque me seguiste, digamos. Era sí. Los idólatras, era, quedaba ahí. Sí. Está bien, ahí me quedé. Estamos improvisándolos un poco porque nunca los tocamos en versión acústica. Ahí va. Casi siempre vengo yo solo y lo toco como yo quiero, pero bueno, ahora. Claro, ahora te tenés que nos vamos poniendo de acuerdo al vuelo, ¿viste? Así que bueno. Dale. Bueno, entonces vamos con los idólatras. Estamos con Sin Botones y suena así, de esta manera. Se transmite en vivo. Llegamos a transmitir en vivo. Llegamos, se transmite en vivo por Facebook. Mira vos, qué loco y todo. Escuchá cómo suena. Vas tirando manotazos para ver si te salvas, esquivando los abrazos de la gente que siempre está. te escondes en tu careta, tan vacía de realidad, pensando que un sueño que te vendieron. Bueno, podemos estar completamente seguros de que llenaron el programa de música, así que muchísimas gracias. En serio, loco, la verdad que sonó un jamón muy, muy bien. Y bueno, sigan haciendo todo juntos, boludo. No lo dejen solo al pibe, acompáñenlo, que está re bueno lo que hacen así, loco. No digo que solo no, pero digo, es otra cosa, ¿viste? Cambia la cosa, así con los vientos, con el loco. Tantos. Es verdad, mirá vos, es la primera vez que son tantos. Bueno, gracias porque sea acá en Pasar Onda. Muchachos, tenemos que ir de a poquito cerrando la nota porque tenemos mucho material todavía. Y bueno, creo que es momento de pedirles que respondan la pregunta que le hacemos a todas las bandas. El programa se llama Pasar la Onda, la radio se llama Pasar la Onda. Lo que les pedimos siempre a todas las bandas es que nos pasen la onda de otra banda, de otras bandas, de esa que vos digas, loco, tenés que escuchar esta banda, no te la podés perder. Puede ser una, dos, tres, hasta cuatro vamos. Hasta cuatro vamos, dale, así, así le queda en la memoria a la gente y podemos continuar la vuelta. Vaya, maestro, diga nomás. Los chicos de La Rueda. La Rueda. La Rueda Rock and Roll. Bien, vamos entonces. Son amigos míos, aparte, y bueno, nada. Arrancaron hace poco y... ¿Y más allá de ser amigos, suenan bien? Sí, sí, suenan bien, suenan bien. Menos mal, menos mal, no, mentira. Yo tiro una, La Garufa. La Garufa, me resuena. ¿También son de Zona Sur los pibes? También de Zona Sur, bien ahí, bien ahí. A ver, Nero. Digo, El Mirador. El Mirador también, buena banda. Ahí, bien ahí, El Mirador. ¿Algún otro que tenga alguna? Tengo dos más. Dale, dale, dale, dale. Vamos con dos más, dale, dale. Que... Fan Nervio. Es un power trio que suena muy polenta. Fan Nervio se llama así. Me gustó por lo menos el nombre, ya me llamó la atención. Fan Nervio. Fan Nervio, sí, sí. Suenan bien los pibes, suenan bien. Ahí son amigos míos, ya. Fan Nervio, me encantó. Bárbaro, entonces. ¿Alguna otra más que haya quedado por ahí? Dijiste dos. Voy a decir otra. A ver, dale. Me olvidé. ¿Se llama así? Yo te digo también Tranquilo Venacio y Muerte al Rey, que son quienes nos van a acompañar en Auditorio Sur el 23 de septiembre. Son muy buenas bandas también. Ahí va, ahí va. Bueno, entonces repasemos la... Bravura. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tenés por una banda, bravura, un estilo? Ska. Ska. Si te gusta. No Hay Tu Tía también. No Hay Tu Tía. Ahí está, de Monte Grande, Zona Sur. Bien, hay mucho, ahí. Hay mucho en el sur. Hay una banda. Creo que acá hay tenés todo más accesible, pero en el sur hay muchas buenas bandas y buenos músicos, ¿no? Como nosotros. No, chicos, la verdad que sonaron un jamón, realmente un nosotros jamón. Nosotros somos los caraduras. Bueno, tan mal no les viene yendo, loco, así. Así que yo les diría que sigan por ese camino. Bueno, chicos, muchísimas gracias, fuera de joda, por haber venido. Repasemos un poco más la data de la próxima fecha ahí en el Auditorio Sur. El 23 de septiembre nos presentamos en Auditorio Sur. Las puertas se abren 19 horas, 20:30 empieza el show de la primera banda. ¿Qué es? Que es Muerte al Rey. Muerte al Rey. Muerte al Rey, lo sigue Tranquilo Venancio, que es una banda acá de Capital. Y después nosotros, que vamos a firmar un clip en vivo, vamos a presentar un tema, vamos a tener músicos invitados. Bueno, el tema que van a filmar en vivo, ¿cuál es? Inexplicable. Inexplicable, que es justamente el tema con el que vamos a cerrar la nota. Así que, bueno, muchísimas gracias, chicos. Las entradas en puerta y se pueden comprar por algún otro lado más. Entradas, tenés el Live Pass para comprarlas vía internet, o si no, tenés los Kill Black en Zona Sur. Bien. Y si no, en puerta está $200. Ahí estamos, 200. Te puedes comunicar también por la página de la banda y coordinar con alguno de nosotros y también. Sin Botones Oficial el Facebook y Sin Botones Oficial también es el Instagram. Ahí va, ahí va. Bueno, muchísimas gracias, chicos, por haber pasado la onda. Realmente muchísimas gracias por venir, hacer el viaje y sobre todo gracias por la música, loco. Así que gracias a ustedes. Para darle para adelante y la mejor de los éxitos, chicos. Bueno, muchas gracias. Pasó entonces Sin Botones, vamos a escuchar ahora Inexplicable. En un ratito ya estamos con el Cóndor de la Bersuit. Queda todavía pasar la patuleca, queda un montón, pero hoy pasó la onda a la gente de Sin Botones y muy agradecidos les estamos. No voy a hablar de amor, porque eso no se

Ya estamos escuchando a la Bersuit, te lo dijimos tempranito. Íbamos a estar charlando, si Dios quiere, vamos a estar charlando con el Cóndor Sbarbati. Cóndor, ¿estás ahí del otro lado? ¿Me estás escuchando? Buenas noches, te habla Cristian. Buenas noches, Cristian, acá estamos listo y escuchando. Listo y presto y pronto, Cóndor. Presto y pronto. Gracias, sí, por la paciencia, primero que nada. No, por favor, aquí estamos. Aquí estamos, estaba esperando llamados, sabía que iban a llamar, así que... Ahí estamos. Bien ahí, bien ahí. ¿Cómo, en qué te encontramos? ¿En qué te enganchamos haciendo ahora? No, ya estuve un día movido. Hoy estuvimos grabando todo el día en Romaphonic, que es uno de los estudios más lindos que tenemos acá en la Argentina. Justamente una canción para una película. Nos encontrás también preparando... recién terminando un show que hicimos en el Teatro Gran Rivadavia, acá... en Buenos Aires y preparando para mañana el show en La Plata, así que a full. Ahí volviendo a la ciudad de las Diagonales, para ¿la primera vez que tocan La Nube Rosa allá en La Plata? Creo que tuvimos la oportunidad de presentar ya La Nube Rosa, tiene un año y medio, claro, más o menos, y así que sí, creo que tocamos un par de veces en La Plata y tuvimos la oportunidad de no hacer La Nube Rosa completa, pero sí algunas canciones y algún traspaso de la historia, seguramente. Mira, me acuerdo el show, yo hacía mucho que no los veía, los vi el año pasado, si yo mal no recuerdo, en el Cosquín, que los vi después de un montón de tiempo, y me sorprendí gratamente. Qué lindo que es tener a la Bersuit, chicos, en serio. Qué bueno. Gracias. Nosotros también entendimos lo mismo ya hace un tiempo, y dijimos que... entre nosotros, ¿no?, que la gente no se podía quedar sin Bersuit, y nosotros tampoco, así que aquí estamos aún arriba de los escenarios. El año que viene ya cumplimos 30 años, que no es nada, que no es poco, quise decir, nada. Digamos, así que la verdad que muy felices de poder seguir haciendo la música que amamos arriba del escenario y calzándonos los pijamas, que como nuestra camiseta, ¿no? Claro. Cóndor, recién me decías que estaban grabando para una película, ¿era que me dijiste? Sí, estuvimos haciendo una canción, para los títulos de la canción, entraba un tema de La Nube Rosa, que es Por Si Pasa, y nos consultó, él es Martín Deus, que ha hecho muchos videos nuestros, y bueno, está... muy ansioso porque estaba por presentar una película y nos la mostró y nos encantó, donde está el nieto de Luis Alberto Spinetta haciendo de actor. Mirá. Con su hermanito, así que bueno, doblemente encantados de poder también participar de esa película, y bueno, y hicimos un tema inédito para esa película. Che, y Cóndor, contame, recién me decías de que ya están ahí cerquita de cumplir los 30 años. ¿Hay algún plan en particular que ya estén armando para el festejarlos? Mirá, hay varias ideas, no varias, pero tres muy concretas. Todavía no hemos decidido por alguna, pero bueno, hay tantas cosas lindas que queremos hacer. Una sería poder presentar acá en algún lado... Bersuit Sinfónico, que hicimos nosotros hace un par de años ya con la Orquesta Municipal de Caracas, ahí en Venezuela. Hicimos un show de Bersuit Sinfónico, fue increíble, y bueno, eso nos gustaría mucho poder acercarlo acá. Tenemos las partituras, así que poder hacerlo acá estaría buenísimo. Después, bueno, no solo hacer cumpleaños en Argentina, sino Bersuit en todos estos años ha pisado más de 20 países. Y poder, digamos, de alguna manera, no los 20, pero por lo menos poder llevar esta fiesta y este cumpleaños para todo el mundo, ¿no? Hacer una gran gira. Y bueno, ahora hablando justamente de países que están visitando, ahora también les toca por primera vez ir para Europa del Este, ¿también es así? Así es. Salieron unas propuestas para ir a tocar a algunos shows ahí. Hay unos conciertos, unos festivales en Europa del Este, y por primera vez vamos a conocer otros países. La verdad que no nos deja de sorprender esta banda itinerante nos sigue haciendo conocer hermosos lugares. Y una hermosa banda que claramente merece el lugar que tienen, bien bien recontra ganado. Y qué te iba a decir, en cuanto a los países que recién mencionábamos, ¿cuál fue para vos el o alguno que te acuerdes de esos países que no entendías nada que lo que estaba pasando ahí, digamos? No que estabas, digamos, mal, sino que digo, que no podías creer lo que pasaba. ¿Cuál, te acordás de uno que te haya sorprendido? Hay muchísimas anécdotas. En México hemos pasado cosas increíbles. Como subir un escenario y que haya un escenario alto, ¿no? Y que haya en el medio del escenario un gran agujero, que se habían roto las tablas y, bueno, teníamos que tratar de no caernos por ese agujero. Sí. Después llegamos a un lugar y el público se había robado los monitores. Entonces tuvimos que salir a cantar sin monitores. Después, ¿eso en México mismo? Eso fue en México mismo también, sí. Después... en Alemania, bueno, nos tocó vivir y digamos en la casa del enemigo, por llamarlo de alguna manera, la semifinal y la final del mundial. No, ¿del Brasil? Así que imagínate, la semifinal del éxtasis a la agonía total. Claro, justamente. Fue algo increíble vivir esos momentos ahí en Alemania y bueno, también el partido, mirando los partidos rodeados de argentinos y de alemanes, ¿no? ¡Qué flashero! Estamos hablando claramente del Mundial 2014. Ese es el 2014 del Mundial, donde bueno, la semifinal fue una gloria total y... Claro, gritaron goles final, como loco. Claro, y así que fue un bajón increíble, lo recuerdo como un bajón, pero bueno, hoy lo podemos vivir como una anécdota, ¿no? Y reírnos. Y por lo menos llegamos también, ¿no? Seguro. Que no pasaba hace mucho tiempo. En esa instancia no estábamos hace un tiempo, así que bueno. Es verdad. Bueno, recién justamente hablábamos de hace un tiempo, yo te contaba que hace un tiempo los había visto después de mucho tiempo también, justamente, uh-huh. Allá en Córdoba, y pensaba, el año pasado fue esto, y pensaba que los temas que estaban haciendo habían tomado una resignificación infernal en este momento. Es como que los temas, me acuerdo, no sé, por ejemplo, de Libertinaje, seguro, hoy son zarpadamente actuales. En cuanto a lo que es composición y uh-huh. eso, estamos en un momento como para decir un par de cositas, ¿no? Sí. Bueno, Bersuit siempre fue, o se declaró de alguna manera una banda contestataria, y digamos, en parte no solo es eso, ¿no? Sino que Bersuit tiene de todo, es un crisol de estilos y la pluma dice de todo, no solo digamos en lo social, ¿no? Pero bueno, sí, hay muchas cosas que queremos decir y que tenemos atragantadas y mucha gente también, y como vos decís, muchas de las canciones volvieron a tomar significado, volvieron a estar en las listas de los shows. Bueno, Señor Cobranza se viene, claro. Aquí Estamos, que es de La Nube Rosa, pero que tiene muchísimo significado también, y un montón de otras tantas canciones que nos han acompañado en todos estos años y que hoy vuelven también a tener muchísimo protagonismo, ¿no? En cuanto a la letra. Cóndor, en cuanto justamente a letras, ¿estás componiendo hoy? O sea, yo tengo entendido que ustedes componen la mayoría, ¿es así? Sí, así es, algunos más, otros menos. Yo claro. Digamos, por mi parte compongo mucho, pero yo vengo de otro palo, del palo más folclórico, a pesar de que el rock lo hice toda la vida, y bueno, tengo canciones compuestas, pero más dentro de ese, lo que es ese palo. Compuse algunas cosas para Bersuit, qué sé yo, como La Soledad, como muchas partes de canciones que están ahí como... de la parte de la música, así que bueno, pero bueno, si tengo que nombrar un poetólogo en la banda, sabemos que es Juan Subirá, y un musicólogo es Pepe Céspedes. Claro, que es el que más se encargan de... Los que más se encargan de traer canciones, bueno, y de embellecer las que llevamos nosotros también, ¿no? Y en cuanto justamente a ese proceso, ¿estás vos particularmente, tenés algo escrito, estás escribiendo de algo, o por el momento estás más abocado a otro tipo de cosas? No, en este momento justamente estamos, aparte de ensayar y de repasar todo, estamos trayendo temas nuevos, ideas que las vamos volcando de a poquito, y cada uno pone lo mejor de sí para demearlas y para prepararlas, y serán en algún momento futuras canciones. Siempre llegamos a los discos con un mínimo de 40 canciones compuestas exclusivamente para ese disco, así que y entra nada más que 10, 12 canciones, y las demás a veces pasa que no se graban, ¿no? Así que están ahí flotando. Yo creo que hay más de 400 canciones inéditas que no han entrado en algún disco de Bersuit. Tienen para siglos, te diría, de ir sacando nuevos materiales para ponele, la prosperidad. Hay de todo. La verdad que, bueno, nosotros llevamos a veces canciones en estado larvario, decimos nosotros, que son canciones que recién están empezando a construirse. Y bueno, y le vamos agregando cosas y grabando cosas arriba y las vamos convirtiendo en canciones. Y después el productor del disco se encargará de elegir qué canciones son las que van a quedar para el disco, pero la verdad que hay muchísimas que quedan afuera que son también muy lindas. Sí, Cóndor, tengo una pregunta. En cuanto a estos 30 años de banda de Bersuit, editaron 13 discos hasta el momento. Ajá. Si tenés que elegir un disco, ¿con cuál disco te quedarías y por qué, sobre todo? Y mira, primero te digo, el disco que elegiría en este momento es Hijos del Culo, pero es por épocas. A veces me agarra que, qué sé yo... o un Don Leopardo también. En Don Leopardo, por ejemplo, aún no estábamos con el Dani. Claro. Entramos al Libertinaje nosotros, antes en los demos de Libertinaje. Tuvo una vida con Dani, ¿no? Es como ustedes dos, inseparables. Venimos de una ex banda que se llamaba Resortes Antagónicos, que ya ahí veníamos tocando hace muchísimos años, y sí, la verdad que ya nos conocemos hace muchísimos años y haciendo música juntos hace un montón. Y me decías recién, ¿Don Leopardo o Hijos del Culo? Bueno, si tengo que elegirte un disco, elijo Hijos del Culo, porque también fue muy lindo grabar con Gustavo Santaolalla, viajar a Los Ángeles a grabar, la verdad que fue una experiencia increíble, todo el disco, cómo se vivió, la forma en que lo grabamos, y lo tengo un muy lindo recuerdo de ese disco. Yo particularmente soy una de esas personas que lo sigue a Bersuit hace muchos años también, y me quedo con también Hijos del Culo. Me parece que La Nube Rosa es un gran disco, con La Revuelta mostraron unas ganas y una presencia de la banda, ¿no? Con El Valle Interior a mí no me llegó a pasar lo mismo, pero me parece que La Nube Rosa realmente es un gran disco también, y creo que también de alguna manera los reposicionó. ¿Lo sentís de esa manera? Bueno, muchísimas gracias. O sea, es un disco también que nosotros, de los últimos que hicimos sin Gustavo, para nosotros es el más bersuitero por muchas razones. Primero, bueno, porque está obviamente tocado por nosotros, pero aparte el productor es Pepe Céspedes, claro, nuestro bajista. Eso hace que las canciones hayan sido votadas por todos también, que traigamos canciones también de demos anteriores, que te digo que quedan afuera. Bueno, este disco La Nube Rosa tiene 4 canciones que hemos traído de demos de Testosterona, de La Argentinidad, y te digo qué canciones son: No Vengan con Armas a Casa, ajá, que es un tema de Carlitos de la época de La Argentinidad, o creo que un poco más, que fue cuando vino el Alca Mar del Plata, bueno, y que vino con una flota de armamento increíble. Sí, no hubo tanques, no estoy recordando mal, creo que hasta hubo tanques en la calle. Seguro, bueno, la verdad que a Carlitos le surgió una molestia increíble que vengan tan armados a su casa, a su país. Entonces vos y la verdad que la gente escuchando la canción piensa que es una canción compuesta ayer por Carlitos y tiene más de 10 años, así que, bueno, esa es una. Después la canción que cierra el disco, Ostinato, también es una viene de demos anteriores. Apunado también es una canción que viene de demos anteriores. Y bueno, eso fue que Taparroyos, no me faltaba una, Taparroyos también. Claro. Bueno, esas cuatro canciones fueron traídas de demos viejos que habían quedado ahí olvidadas y nosotros le teníamos muchísimo cariño, así que nos tomamos, a pesar de tener canciones para poner dentro del disco, no es que nos faltaban, pero decidimos traerlas, eso hizo al disco mucho más versuitero también. Claro, claro, trajo tintes de otras épocas también. Cóndor, una más te hago, por lo menos una más, si tenés sí, tiempo. Sí, por favor. En el nivel del hinchapelómetro, hinchapelotómetro, digamos, ¿no? Sí. De la cantidad de hinchadura de huevos, ¿en qué nivel está cuando te pregunten sobre Gustavo? No, ya estoy como acostumbrado. Gustavo estuvo 20 años cantando en la banda y pienso que la gente va a seguir preguntando. Ya cuando preguntan boludeces obvias, ahí rompe un poco las pelotas, pero la gente no me molesta que siga preguntando o sacándose dudas del pelado. La verdad que ha sido parte de Bersuit, tanto como Oski, que se fue ya hace un claro. año y medio, hacer su proyecto con Romina, que es La Rayada, como otros tantos que se han ido de la banda. Todos formaron parte de esta historia, ¿no? Claro, y como parte de esa historia está bien también que se pregunte sobre el tema, imagino. Igual no voy a hacer mucho hincapié en eso, porque realmente creo que hoy la banda sigue siendo Bersuit Vergarabat. Y honestamente, soy sincero, yo no siento tanto el cambio. La bueno, realidad es que no se siente, porque me acuerdo que uno de los detalles que más me llamaba la atención de la banda era que entre las voces tuyas y la del la de Dani, uh-huh. No había algún que otro tinte, había, no obviamente su impronta estaba, pero uh-huh. es como que yo escuchando la banda después, no hay tanto cambio, siempre hubo mucha melodía en Bersuit. Seguro, cantores no faltaron nunca, canta Juancito, canta Tito, claro. Canta Pepe, bueno, decirle por favor que a Tito que amo sus temas también, te pido bueno, así sí, es un grosso. Me encanta. Tito es nuestra octava maravilla. Es verdad. Lo tenemos así con ese mote, porque la gente lo ama muchísimo, quiere mucho sus canciones, y nosotros también, por supuesto. Es que realmente tienen, no digo que las otras no las tengan, pero tienen una vueltita de rosca que son siempre para el lado del humor, y también contestatarias. En cuanto a lo que es la presentación de este viernes, es decir, de mañana allá en La Plata, ¿qué podemos anticipar a la gente? Porque por suerte vamos a estar allá cubriendo el show, así que estaría bueno que la gente de La Plata, que también nos escucha, tenga más o menos una idea de con qué se va a encontrar. Mira, estuvimos preparando muchísimo temas que había pedido la gente. Hicimos un pequeño concurso donde la gente eligió para cuando tocamos el sábado pasado en el Gran Rivadavia, temas viejos que la gente o jamás escuchó en vivo o escuchó muy poco realmente. Así que vamos a hacer un repaso por esos temas pedidos por la gente. Eso es un plus muy bonito, vamos a tocar más de 2 horas. Bien. Es como una previa a lo que queremos preparar para lo que es el cumpleaños de Bersuit del año que viene. Así que es imperdible, vamos a hacer un repaso y un viaje por estos 30 años y muchos van a ir a recordar cuando salían de gira a ver a Bersuit hace años atrás y vendrán con sus hijos a cantar canciones como nos pasa ahora. La verdad que nos encanta que vengan en familia a disfrutar del show y es muy emocionante ver a muchos cantando juntos, ¿no? Sí, es que ya son canciones que se han hecho parte de nuestras vidas y lo van a seguir siendo por mucho tiempo. Cóndor, la última te hago, así ya cerramos. En el plano personal, ¿estás con algún otro proyecto aparte de lo que es Bersuit? Sí, ya hace 7 años que estoy cantando y formando parte de Hispanoparlantes, que es una banda de culto que, bueno, que se separó hace 18 años atrás y yo, bueno, hace 7 años la he vuelto a juntar porque adoraba esa banda y la iba a ver y compraba sus cassettes en los shows, para que te des una idea. Sí, yo soy del cassette que estamos hablando. Por eso. Y bueno, ya hace 7 años que estoy cantando en hispanoparlantes. Espero algún día poder llevar por aquellos pagos también a los hispanos. Y bueno, adoro esa banda porque en la guitarra está Guillermo, que fue guitarrista de Flaco Spinetta durante muchos años. En la batería está Marcos Fusinelli, que fue el baterista en la mejor época de Juan Carlos Baglietto. Hay un par de músicos, digamos, más o menos. En el bajo está está Bruguera, que tocó con los Heroicos Sobrevivientes, Divididos y otras tantas bandas también. Y bueno, Pablo Rodríguez en todo lo que es vientos y piano, que ha tocado también con millones de personas. Hoy actualmente es el saxofonista de los Deca. Y bueno, ahí está. Cuando podemos nos juntamos a ensayar los martes y a tocar los jueves, ¿no? Porque después estamos todos muy ocupados, claro, con nuestros proyectos principales, y la verdad que nos damos el gusto de juntarnos y hacer música juntos. Excelente, excelente. Bueno, éxitos también con ese proyecto. Y bueno, ya para ir cerrando, la última en serio, ahora sí es la última en serio, es la Bolu pregunta. Digo, ¿cuántos años de rasta? Digo, ¿algún cuidado en particular para sí, todo eso? Porque sí, la verdad que están impecables. Seguro, no, el cuidado lo hace mi mujer, que es una santa, que se tiene que poner ahí 4 o 5 horas, claro, arreglarla, ¿no? Cada vez que lo hace. Es un laburo que se hace una vez al mes, más o menos, y bueno, a mí me gusta tenerlas prolijas y limpias, así que todo el tiempo que lleva, y es un ritual para mí ya. Bueno, Cóndor, muchísimas gracias por el tip también, que hay que meterle tiempo, ¿no?, a eso. No tengo rastas, pero bueno, para aquel que las tenga, digo, me llama mucho la atención, realmente. Siempre están impecables, boludo, así que tenía que preguntártelo. Felicitaciones por estos casi 30 años. Esperaremos lo nuevo, lo sinfónico, y si hay algo en vivo también, creo que capaz puede estar rondando por ahí la idea. Seguro, seguro. Y bueno, seguramente, sí, también algo en vivo está dentro de los cánones de poder hacer, ¿no?, de poder grabar algún otro disco en vivo. Eso también nos seduce muchísimo. Ahí también va, bueno, contando ojalá esos 30 años y todas esas canciones que vamos a hacer, ¿no? Bueno, el viernes entonces, mañana, éxitos para el show en La Plata, y te agradecemos muchísimo la paciencia y esta conversación, Gordo. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, y los esperamos a todos ustedes y a los oyentes a que vengan a disfrutar de esta fiesta con Bersuit. Vamos a pasarlo muy bien. De una, no me quedan dudas. Te mando un abrazo grande, Cóndor. Abrazo para todos ahí. Hablábamos entonces con el Cóndor Sbarbati, el cantante de Bersuit. Para aquel que no lo tenga, el muchacho de las rastas, claramente que lo tenés. Un placer, realmente. Estamos en el capítulo 314. Nos hemos dado el lujo de tener también a la Bersuit en nuestro programa. Y ahora los vamos a escuchar. Y en un ratito seguimos con más. Quédate. Este es un nuevo año y es una nueva oportunidad. Podemos cambiar todo lo que está mal. Somos la vieja especie que se resiste a la extinción, pensando siempre que nada se perdió. Sabemos de mutaciones, supervivencia y revolución. Vamos buscando el modo de estar mejor. Y va llegando todo, llegará seguro el amor también. Mejor salí, ¿qué vas a hacer? No te quedes en casa, porque si no te atrapa la pantalla. Mejor salí, hay que vivir, no te quedes en casa, porque al final tanta quietud te cansa. Amargo, sale a buscar. Así será posible tu ideal. Todos tenemos sueños, no tiene dueño la realidad. Con esto no podemos especular. Hay que ganar la calle y confiar en los otros sin marginar. Mejor salir, vas a hacer, no te quedes en casa, porque si no te atrapará. pateleca, la pateleca. Y así arrancamos a pasar la patuleca. Esta música indica que es el momento de Patito Palacio. Bueno, como ya mencionamos anteriormente, la banda es Luciférica y el disco es Nuevo Enigma. Es un disco que podríamos decir corto porque tiene 4 temas, pero de yapa el último tiene 12. Es un EP. Es un EP, claro. Vamos a decir la bienvenido, la Juan Ignacio Miranda también. Hola, puto. Gracias. Hola. Hola a todos. Hola a todas. Hola a todes. Y a las nanos. Hola a todes. A los todes y todas. Y a las nanos también, ¿no? Y al nanos. Al nanos team. Ahora después un ratito hacemos la presentación oficial, pero ya estamos todos. Ahora sí. Y está también Abdelinda aquí con nosotros. Y Abdelinda. Que tiene un micrófono acá, que el otro día no quiso venir. No sé por qué. Se hizo el boludo, lo llamé y dijo... Chau. Se puso a lavarlo. Mirá lo que hizo para sí, no venir. Sí. Se puso a lavar los platos. Inventó un quehacer. Lo de nunca. Saludá, saludá, dale, acercate el micrófono y... ¿Que me invita, loco? Ahí está, pero claro, hombre, siempre está invitado. Buenas noches. No, bueno, hago una aclaración porque, viste, para que se entienda, ¿no? Acá me están exigiendo que yo, viste, lave el plato, que tenga todo en orden. Gato de la batape. Es Nacho, entonces, ¿no? Entonces, bueno, viste. Sí, así bueno, que... está bien, es que, bueno, hay que trabajar en pasar la onda, no queda otra. La batape. Y sí, es así, boludo. Bueno, es un gran momento. Bueno, bienvenido también a Abdel. Entonces, es un gran momento para pasar la patuleca a este EP. Vamos a pasar la patuleca a este EP que se llama Nuevo Enigma. Repasamos brevemente para los que no saben quiénes son Luciférica. Luciférica es una banda que se formó en el 2016, es de la ciudad de Buenos Aires, así que es una banda muy bebé. Son del año pasado. Ya hacen rock, stoner y doom. Sus integrantes son Lucas Calabrese en batería, Lucas Castro en guitarra y voz y Ignacio de Tomaso en bajo. Sus influencias son Caius, Black Sabbath, Electric Wizard, Sleep, entre otros. El mismo año que se formaron, ya lanzaron un EP, así que son unas bestias, ya lanzaron un EP que se llama La Cosmogonía. Sí, unas ganas de plasmar sí, esto nuevo rápido. A pleno, ¿no? Los envidio sanamente. Compuesto por 5 temas. Y este año, en el mes de abril, empezaron a grabar este EP que se llama Nuevo Enigma. Y se compone de 4 tracks. Perdón. El álbum empieza con un tema que se llama Alarido. Ya arranca el bajo solito y después a todo trapo instantáneamente se suman la guitarra y la batería. Tienen una onda muy marcada, muy Black Sabbatera, se nota la influencia. Ya se siente escuchándolo por debajo, mirá lo que te digo. Sí, sí, sí, hasta incluso la bajada que hace la guitarra es como parecido a muchos temas de Black Sabbath. Ah, mirá. En el minuto y medio entra la voz de manera clásica en lo que es el género stoner, así como de fondo, viste, como al mismo volumen que los demás instrumentos. Alarido mantiene siempre... bien arriba, hasta el final, está siempre allá arriba. Está respirando el micrófono. Está respirando el micrófono que está abierto, Abdel. Abdel, Perdón. Está bien, o sea, si querés hablar, habla, pero... No, si querés no respiro. No respira, pero fuera del micrófono. No respiro. Abdelucho. Escuché un ruido, digo. Sí, llegó. ¿Dónde está el jabalí? Bueno, retomando este P. El segundo tema se llama Director Criminal. También empieza al taco con la batería metiendo cortes bien sacados, bien contundentes. Sigue la línea del primer tema, pero sí ya tiene un cambio más melódico cuando vendría lo que es el estribillo. Y luego tienen un riff en el cual bajan y hacen más lento, un groove más como más más pausado. Ajá. Tiene un solo de guitarra que es simple, pero no tiene desperdicio. Lo súper, súper recomiendo. Ajá. Luego viene el tema 3 que se llama Golpe Final y que si a todos les parece lo escuchamos. Dale gas. Y dale. We'll be right back. Bueno, ahí pasaba Golpe Final de Luciférica, donde claramente el bajo lleva toda la intención del tema. ¿Qué les pareció? Pesuti, pesuti, ¿eh? Pesuti, pesuti. Lindo, lindo, está lindo. Bueno. Sí, sí, sí, bien, bien oscuro también, ¿no? Tiene ese... Me hace acordar mucho a Sabbath. Bien clásico del género stoner y muy influenciado por Black Sabbath. Se nota muchísimo. Sí, se nota. Me gusta, es bien clásico, pero es bien llevadero el asunto. Sí, también hay que llevarlo al castellano, ¿no? Que tampoco es tan sencillo, claro, el género. Claro, claramente. Pero bueno, a esta gente se ve que le es fácil. Del año pasado ya sacaron 12 EP. Están los dos buenos. Que podría ser un disco también, ¿no? Podría ser un disco entre los dos, claramente. Sí, exacto. Bueno, para cerrar, estos chicos de Luciférica eligieron un tema que se llama El secreto está en el lirio. Lirio es una flor, ¿no? Tengo entendido que sí. Ok. No me preguntes cuál es. Me gustó el título. Bien. ¿Es una violeta? ¿Violeta? ¿De color violeta? Sí. O violeta. Ah. Violeta. Qué interrogante. A ver. Acá los chicos nos van a informar por la cucaracha lo que es un lirio. Bueno. A ver, apuesto. A ver, ahora busquemos. Googleemos. Googleemos, sí, en vivo. Sí, un lirio es una flor, chicos. No, blanca para mí. GLE.COM. Planta de tronco central ramoso, hojas largas y duras, en forma de espada y flores grandes. ¿De qué color las flores? Pará, aguantá. No, pero tenés diferente, tenés, por ejemplo, blanco seguro. Ah, ¿viste? Sí, la mayoría igual son blancos, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Tenemos lirio acuático, por ejemplo. Ay, qué lindo. Sí, sí, sí, sí. Lirio dibujo a la pizza. Ah, no, eso. No, chico. Bueno, sí, entonces... El secreto está ahí, según ellos. Empieza como con un doble golpe, tin, tin, tin, tin, tin, tin, que le mete un suspenso muy copado. Parece como música de documental de terror y mete efectos y soniditos muy interesantes. Luego empieza a sonar el bajo tirando una línea fantasmal y luego se suma a la querida viola guerrera estonera. Aparece con efecto de megáfono la voz, es un efecto que a mí me recabe. A lo Pilot. Me gusta mucho, mucho el efecto megáfono en la voz. O sea, no en todos los temas, pero en uno. No el abuso. Queda muy copado. Sobre esa base pausada siguen los chicos y estallan en un estribillo que es increíble. A mí personalmente me pareció el mejor tema, pero no lo elegí para escucharlo porque dura 12 minutitos, 5 segundos. Así que... Si yo me pregunto, ¿no? Un tema que te dura 12 minutos. ¿Te gustó todo el tema? Sí. Todo, sí, porque completo. Lo llevaron bien, bien el clima, como que te va atrapando con ese doble golpe, tum, tum, tum, tum. Y después estalla y el chabón con la voz le mete también una frase que encaja con el estalle y es como que te quedas, me gusta. Ápala, ápala, papa, te quedas, ¿no? Ápala, papa. Bien, o sea que no te das cuenta que son 12 minutos. Yo lo re disfruté. Así que, amigo, amiga, vos que estás ahí, si te cabe el stoner, pegate una escuchada al trabajo de los chicos de Luciférica. Que está muy bueno. ¿Cuántas patulecas le ponemos? Haciendo todo un balance, un 9. Un 9, bien. Sí, un 9. Si discriminamos el balance, ¿cómo sería? Concepto musical, 9. Sonido, 9. Creatividad musical, 8. Y para mí es un 9. Y sí, sí, 9, 9, 9, 8. Da 9 promedio general. Muy bien, muy un bien. Un pulgar arriba a los chicos de Luciférica. Muy bien el trabajo y también cómo laburan, ¿no? Para hacer una banda tan nueva. Sí, deben venir bastante. De otros proyectos. Claro, seguramente. Y encontraron en este proyecto, evidentemente, algo que los motiva para sacar material muy rápido también. Sí, unas ¿no? ganas acumuladas y un objetivo en común que va como piña. Se entendieron, llegaron a un buen puerto los muchachos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, bien ahí, entonces, pasada la patuleca a Luciférica. Hoy a Luciférica. Luciférica con nuevo enigma. Bueno, gracias, Patito. A ustedes. The Sky is a Neighborhood, nos dice Foo Fighters. Este es el segundo corte de Concrete and Gold, que es el nuevo disco que está lanzando así como de a poquito los muchachos de los Foo Fighters. ¿Qué lanzaron ya? ¿Como cuatro temas más o menos? Dos. ¿Dos solos? Run y The Sky is a Neighborhood. No, empecé a sacar más temas. Yo también, cuando vi que era el segundo dije... Solamente dos, pero sí, evidentemente dos, y el otro lo pasamos no hace tanto tiempo. Que lo que hace Foo Fighters es que va entre disco y disco, va sacando más temas también. Es una cosa media rara, porque no, nunca sabés de qué disco es. A mí la verdad que toda esta movida de sacar temas así sueltos no me cabe. ¿Te marea? Y sí, antes era como que vos vas y tenés el disco completo. Ya llega un punto que no sabés de qué disco es cada tema. A mí me complica. Sí, sería bastante limitado mi pensamiento. Pero bueno. A mí me gusta la flashada, ¿eh? ¿La flashada de qué? ¿Sacar un tema? Sí, sí. De ir sacando un tema que no sea de ningún disco o no sé, así, descolocar. Pintó y lo sacamos. Sí. Es una forma de como de no vencerte, ¿no? Como que seguís sacando cosas, no te queda un CD viejo, ¿viste? Como claro. Que ya lo gastaste y a los 2 años recién sale un CD nuevo. Así como que siempre te mantenés vigente. Claro. A mí lo que me parece es que de esta manera es como que no le das tiempo al disco, justamente. Eso de sacar un disco cada 2 años es el tiempo que también la gente necesita para... Capaz aprenderse todo el disco y degustarlo de principio a fin. Más como es hoy, que vos escuchás un tema y pasás, un tema y pasás. Me parece que, por lo menos esa es mi opinión, ¿no? Cada uno puede tener la suya, obviamente. El amigo Grohl explicaba cómo fue el proceso que le dio vida al tema y él contaba que una noche estaba acostado mirando las estrellas, imaginándolas como lugares que tienen su propia vida y que llegó a la conclusión de que el cielo es un vecindario y que cada uno tiene que poner su mierda en orden para sobrevivir a este universo lleno de vida. Pero todavía no tenía la música en ese momento, tenía solamente el título. Cada vez que salía a pasear intentaba como tararear esas cosas en su cabeza y de todo eso salió este tema que se llama The Sky is a Neighborhood, que tiene en el video a sus dos hijas actuando dentro de lo que es el video. La mayor de ellas dos, que es Violet, que tiene 11 años, y Harper, que tiene 8 añitos. La más chica es Grohl. ¿Es igual? Es muy parecida. La más grande, no tanto. Mira. Es muy, muy parecida a la más chiquita, pero a mí particularmente me gustó mucho el video y me gustó mucho el tema. Me parece que si bien mantiene la línea de Foo Fighters, es algo novedoso, por lo menos a mi entender. Si están de acuerdo, lo escuchamos. Lo que queda de The Sky is a Neighborhood, lo nuevo de Foo Fighters. We'll be right back. Lo que escuchás es Misfit haciendo Comeback. Resulta que hace aproximadamente un año les contábamos que se volvían a juntar los miembros originales de Misfits, es decir, Glenn Danzig, Jerry Only y Doyle Wolfgang von Frankenstein. Más complicado. Dale, que vos. Podés. No tenés nombre, hijo de puta. Bueno, les contábamos que se habían juntado, que se iban a juntar y ahora parece que se vuelven a juntar. Se decía que era una única vez y ahora parece que esto fue una gran falacia y se van a juntar por última vez, ahora sí, una única presentación en este 2017 en este mundo y en cualquier otro, así lo anunciaron ellos mismos, el 30 de diciembre en el Fórum de Los Ángeles. Mira. No mintieron. Bueno, dijeron este año. Es la única presentación del 2017. Claro. La única seguramente, porque ya es 30 de diciembre, mucho no te queda, a menos que toquen en el 31, cosa que la veo más que difícil. Pero lo tiran como que es el último. Me hace acordar a un artista nacional en todo eso. El último show hacemos, la despedida de Viejas Locas. Claro, el Piti nos tiene acostumbrados a estas falsas despedidas. Pero no dijeron que era el último show, dijeron como que era la única vez que se iban a juntar en el año. Y la hacen un 30 de diciembre, onda... Te dejan abierto el 2018. Bueno, capaz que empiezan a tocar más seguido. Es raro. Danzig estuvo nuevamente con la banda el año pasado, como decíamos. Y también sacó un álbum solista en este año. Y dicho sea de paso, el chabón sigue girando. Pero la vuelta de Misfits parece que por lo menos en este año 2017 tendrá una sola presentación. Yo creo que esto es como la gran Piti, que van diciendo cuando se pueden juntar, de qué manera lo vendemos. Yo creo que con solo anunciar un show de Misfits con los miembros originales, ya está, vende todo. Sí, ¿no? No hace falta igual, tanta mentira. Ya fue. Tocan, mejor que toquen. Lo bueno es que sigan tocando, sí, definitivamente. Obvio. Come back, Misfits, come back. Escuchando The Killers haciendo The Man, y la noticia tiene que ver con la famosa y ya hasta el hartazgo promocionada pelea de Mayweather y McGregor, que se va a estar haciendo este próximo sábado. No sé si alguien la va a poder ver, básicamente. Es como que todo hay una incógnita gigante alrededor de esa pelea y de todo lo que se va a venir a partir de este fin de semana. Es decir, llámese fútbol, que uno ya no tiene ni idea cómo es la cosa. La pelea, en principio, hay que pagarla para verla. El fútbol, al parecer, por ahora hay un mes gratis, un mes de Changui. Tenemos un tiempito más. La parte más divertida del campeonato, la primera fecha, claro, ¿viste? Sí. Que es la más emocionante. No es importante. Bueno, igual la manija es grande, ¿no? Ante las primeras fechas. Resulta que The Killers se sumó justamente a la promoción de esta pelea, en la cual se lanzó en estos días un... ¿Cómo podemos decirle? un adelanto, no, sería una promo, básicamente. ¿Una promo? En la cual se ven varias partes de la pelea de cada uno, ¿no? Porque todavía no se dio entre ellos dos. Y suena este tema de The Killers. Brandon Flowers está muy flaco, está como consumido el ¿Qué chabón. Te es pasó? Como que, man, ¿qué te pasó? Los años te atropellaron. Bueno, también mucho rock and roll, ¿no? Me imagino. Lo dejó por lo menos en su cuerpo, en la música. Ya, es como que no tiene tanto. ¿Qué pasó, no? Se lo consumió el rock. Es verdad, para mí se lo consumió definitivamente el rock, o se consumió todo él y el rock y lo que venía, ¿no? Todo junto. El tema es que los eligieron a los Killers para hacer este tema, digamos, para poner este tema y filmar esta promoción, porque justamente la banda es de Las Vegas y es donde se va a estar haciendo esta pelea del milenio, como la han vendido. Aparte de Killers, ¿viste? Son los que son los salvas fuertes, los asesinos, los capos del mundo. Claro, claro. Los dos más importantes. ¿Los dos son estadounidenses? MacGregor es irlandés. Irlandés. Ah, me parecía que no era estadounidense. Bueno, cuestión es que The Killers no se quería quedar afuera y este tema le calzó perfecto para promocionar esta super pelea. No te vayas porque todavía nos queda un poquitito más para pasar la onda. Ya cerraron los sorteos, así que quédate y ya decimos quiénes son los ganadores. Hay más para pasar la onda, no te vayas. De esta manera vamos llegando al final de nuestro capítulo 314 de nuestra historia radial. Estamos ya cada vez más cerca de los 7 años como programa y como radio estaremos en 4 o 5 aprox, ¿no? Más o menos. Qué groso. 5, sí, 5 seguro. 5 años, sí, por ahí. Casi 6 te diría. También 6, tan sí. Poquito fuimos programa únicamente, qué grosos que somos, ¿eh? Directamente hicimos... Nos hacemos radio, así, porque nos la recontraaguantamos, guacho, amiguito. Bueno, tuvimos un programa cargado hasta las tetas. Estuvo en algunos puntos medio complicado, estuvo very difficult, pero lo sacamos adelante ahí, le metimos remo y le metimos pecho. Tuvimos la nota con la gente de Sin Botones. Esperemos que se haya escuchado lo mejor posible. El segundo tema yo estoy cuasi seguro que se escuchó muy bien. El primero me parece que saturó un poquitito. Ahora me parece que pensándolo saturó un poquitito. Si fue así, les pedimos disculpas. Hay mucha gente que a través de las redes sociales está disfrutando de aquel video que grabó la señorita Nanu González. Así que muchísimas gracias para todos los que están ahí del otro lado en las redes. Pero justamente, hablando de las redes, es el momento para que nuestro capítulo 314 ingrese el... ¡Nanus Team! ¡Nanus Team! ¡Nanus Team! ¡Nanus Team! Ni ganas de cantar, tienen chicas, ¿qué onda? ¿Todo bien? Porque empezaron antes que vengamos y como que no llegamos. Les agarramos desprevenidas, ¿no? ¿Tienen que venir bailando ustedes? Sí, vinimos bailando. Está complicada ya, ¿no? El movimiento. Ahí va. Buenas noches, Nanu, Wagi, bienvenida. Se me está complicando escucharte. Ahí está. Hablo en este micrófono de pato. Ahí va. Bueno, ahora sí, bienvenida, Nanu. Hola, bienvenidos. Gracias. Estamos acá hace un rato, pero está bien, gracias. Bueno, gracias por la bienvenida entonces. Bueno, bienvenida a ambos entonces. La señorita Nanu González también, bienvenida. Bueno, gracias por la bienvenida también, Nanu. Ahí va. Claro, ya que te bienvenivió, digamos, ponerle que se diga de esa manera, ya están acá con nosotras, chicas. Mucha actividad, me imagino, en las redes sociales. Sí, a full estuvieron. Mucha gente participando, gente nueva además. Sí. Y bueno, y los ganadores también son gente nueva. Ah, sí, mirá. Casualidad. No, decíamos, no ganó ningún BJ. No, no, no es ningún ya conocido, digamos, ¿no? Claro. Que es estreno, podemos decir entonces. Ni Erika, ni Nadia, ni. Ya conocemos bien a todos. Ya. No, pero siempre todo tutu legal. Tutu legal, tutu bom. Creo que el hecho de que lo aclaren lo hace más sospechoso aún. Ah, perdón. Pero bueno, está bien. Es todo legal, sépanlo, lo decimos para aclarar. Sí, me lo hice con el tonado, la tonada esa del chabón que era un chanta. Tutu legal. Bueno, entonces, ¿con qué sorteo arrancamos, chicas? Vamos a arrancar con el del viernes. Bien, ¿qué teníamos para el viernes? Tenemos una fiesta que se llama La Popular, que es Fonda Permanente. Bien, que es en el Teatro de Flores, ¿eh? Es en el Teatro de Flores. Teatro Flores, y van a estar Miss Bolivia, Mala Fama, Las Taradas y Pollera Pantalón. Ahí va. Y entonces tenemos ganador, ganadora de las entradas, que es. Ahí vienen las palmas, ¿eh? Pato Lafargue. Muy bien, Pato. No sabemos si es chico o chica, pero bueno. Bueno, felicitaciones. Pato, vos que sos. Me encanta porque al final es como que aparece un oso y se come a toda la gente que está aplaudiendo, ¿no? No sé bien qué sería. Más o menos un jabalí que se metió. Ahí es el chanchi que se come los aplausos. Chanchi, dejá a la gente en paz. Ahí llegó el chanchi también. Ahora va a estar aquí también junto con nosotros. Bueno, entonces, felicitaciones. Te llevaste el par de entradas. No te olvides de llevar el DNI, por favor, el día de mañana. Quiero agradecer, como siempre hacemos, a la gente de Rock Reggae que todas las semanas amablemente nos envían entradas para sortear. Tenemos para el día sábado, ¿qué es lo próximo que tenemos? El día sábado, sí, ¿correcto? Exactamente. Me tocó Fiesta Delirante. No sé por qué siempre me tocan esas cosas. Y bueno, Nanu, vos sos la Fiesta Delirante. Es tu fiesta. Soy la promotora. Es tu fiesta. Ya, fiesta. Vos tenés que hablar ahí con... Yo llego y mando. Con nuestro contacto allá y decirle, che, loco, yo te mando gente toda la semana. Dame para escabiar. Che, poneme más, ¿no?, mirinda en el vino. Claro, en realidad sería ponerme más vino, ¿no? O poner mirinda, por lo menos. O ponerme un vino mejor. Claro, que sea mirinda, por lo menos, ¿no? Claro. Bueno, para lo que es la Fiesta Delirante, ¿qué hay esta semana? Va a estar tocando Nico Mattioli. El hijo de Leo. Exactamente. No sé si tiene temas propios o canta todos los del papá. Qué choli. Yo me imagino que deben ser los del papá. Sería muy choli. Para mí sería muy choli, pero bueno, está bien. Supongo. Continúa el legado de su padre. Claro. Con él. El tema es que empieza a joder con eso que se está muriendo también, ¿o? Y todas las letras eran de eso, así claro. Que si hace algo del papá, sí, claramente. Bueno, está bien. Que no se muera él. ¿Está solo? No, va a estar tocando Big Bang Cumbia. Ah, ahora sí, entonces. Tenemos ganador, ganadora, que es. May Gómez, que tampoco sabemos si es chico o chica. Aguante, chico, chica. Aguante, claro, chico, chico. Es chico, chico. Hay tiros también ahí en el medio. No sé, de repente llegamos a Bagdad. Este operador. No sé qué pasó, pero bueno, acá estamos. Entonces, nos queda un sorteo más que este fue el que la rompió, ¿no? Este, un montonazo sí, de. Sí, pero porque es un capo. Porque es un genio, sí. Twitter, sí. Por todos lados. Le mandamos un gran, gran abrazo a 15 Necro. Millones de participantes, más o menos. Ah, para mí. ¿Cómo laburé? Sacando todos los encima cero, de ella. Todavía están, viste, yo las veo que están sacándose la transpiración de yo la cara. Gente, ya tuvimos que mandar mensaje diciendo que ya terminó la participación. Claro, chicos, ya está. Basta. Estamos sentadas desde la mesa, estamos diciendo esto en este momento. Yo, de hecho, claro, siguen anotando nombres. Yo, de hecho, me equivoqué cuando puse las publicaciones ayer y puse, se sortean hasta hoy. El famoso copy-paste, ¿no? Que a veces es traicionero, pero bueno, era hasta hoy, hasta la medianoche, que ya están habilitados. Entonces, para que sepan quiénes se van a estar yendo a ver este domingo al Boom Boom Kid. Ahí el grupo, el club, sí, sí. En la matiné de Boom Boom Kid, que es a las 6 de la tarde. La presentación del disco de invierno. Muchísima gente participó, pero lamentablemente tenemos solo un par de entradas que tiene ganador o ganadora. No lo sabemos todavía. Esa persona es. Gonzalo Manners. Felicitaciones. Este no es chico, chica, chico. Este muchacho rompió con la hegemonía del chico, chica. Y la semana pasada habían ganado todos chicas. ¿Se acuerdan? El sí, jueves verdad, pasado, así que rompió la hegemonía, así que felicitaciones. Te vas a ver a Boom Boom Kid. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron participando. Pero bueno, como decía antes, solo tenemos dos entradas. Por suerte toca seguido dentro sí. De todo, Carlos. El Carlos, aparte, también sale por el interior, sale por el conurbano a tocar. Así que no va a faltar oportunidad que participen. Y seguramente estaremos sorteando, sí, sí. Un grande el negro. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Este es el momento para que le hablen a la people de Pasada Onda. Bueno, nada, yo un beso a todos, que tengan buen finde. Y bueno, ya falta poco para... ya estamos en el tercer trimestre, en el cuarto trimestre del año. Falta poco para terminar el año. Bueno, hay que ponerle pilas, eso quiero decir. Ahí está, pongámosle pilas. Very difficult. Uno se cansa a esta altura del año. Obvio, obvio. Uno ya llega medio cascoteado. Y por eso, bueno, la última energía. Ahí va, a ponerle onda entonces. Gracias, Nano. Besos. Nano González, ¿es tu momento? Bueno, no, yo no hice una chota en todo el año, pero igual estoy cansada. Bien. Por no hacer nada. Ahora arranqué. Está cansada de ir a eventos. Sí, también, también. Pero bueno, sí, de ir a la delirante, capaz. No, la resaca te consume también. Claro, la Claro, no, para sí. que no es fácil todo esto. El hígado, viste, se también. Se piensan. Sí. No, no, yo arranqué ahora a hacer cosas. Pero nada. ¿Cómo que ibas a hacer cosas? Pará, te mudaste también este año, hiciste cosas. Bueno, sí, pero... ¿Cuánto te lleva? No te tires a menos. Te lleva mudar. Además, los eventos que fuiste fue porque laburaste mucho, te los ganaste. Claro, ay, te los ganaste. Hola, grupo, soy Nanu y me siento deprimida. No, nada, buenas vibras, no dejemos que la mala onda nos contagie. Ahí va. No, porque esta semana, estos días, ¿viste? Es como que la gente huele cuando estás bien, en tu mejor momento, ¿viste? ¿Y te la vienen a bajar o te la suben? Sí, aparecen, ¿viste? Como para chuparte la energía. Ajá. El otro día leí algo de... depredadores emocionales, ¿viste? Es como gente que... Mucho coelo, me parece. Que te chupa la energía. Ajá. Así que no... Rondan por ahí a ver qué pasa con claro, tu energía, no, es que ¿no? A ver si vos picás. No, no es que nos dejemos chupar la energía. Exactamente. No me chupé la energía, chupame la concha. Ahí está, de una. Sí, short de watch. Bueno, gracias, chicas. Bueno, y de esta manera se retira entonces el... ¡Nanusteam! ¡Nanusteam! Sí, sí, y nos estamos yendo, de a poquito nos estamos yendo. Chanchi, vení, saludá a la people, acá el hacedor de la chanchada federal, el amigo Manu Rivolta. Buenas, buenas, buenas. Es la primera vez que digo tu nombre completo, así que bueno. Te resulta raro, ¿no? Porque ya me... Ya estás, ya me Chanchi, bautizaron boludo. Con Chauchi. Chauchi. Chauchi. Chauchi. El Chauchi. Chanchi. Bueno, nada, buen fin de semana para todos, aprovechen. No sé si viene Santa Rosa. Ah, sí dice. Parece que viene, parece que no, se quiere quedar. Bueno, la semana que viene, Chanchada Federal, estamos creo que merodeando el centro del país. Ápala, ápala, papá. Para dar un anticipo, sigan por favor las bandas, como siempre reitero, a pasarlaondafm@gmail.com, mandando todo el material que va a ser perfectamente valorado y recibido por mí para el bloque, la continuación del mismo. Muy buen fin de semana, el sábado acá con Patuleca, nos vamos a ver a los antiguos va, y cadena, así que habrá próxima cobertura, seguro. El jueves que viene. El jueves que viene habrá cobertura. Buena suerte, chau. Gracias. Muchas gracias, Chanchi. Chauchis. Bueno, se me complicó. Bueno, gracias, Chanchi. Entonces, se redespide ahora de la people de pasar onda el señor Juan Ignacio Miranda. Hola, buenas noches y chao, buenas noches casi, todo juntito. Cortito. Fue todo un programa cortito para mí, reducido, pero nada, lo mismo de siempre. Disfruten que el fin de semana después se hace corto. Es ya se acá pasó el último fin de semana largo, creo que ninguno más largo. Sí, así sí, queda el de octubre, el 9 de octubre. Y supuestamente el de diciembre. ¿El de la Virgen? El 8 de diciembre. Ah, eso no sabía, no llegué a tanto no sé si del cae, calendario. No sé si cae fin de semana, pero por lo menos es feriado. Ah, todavía no ha perdido fin de semana largo. Sé que está el 9 de octubre, pero después... Bueno, hay que esperar un montón. Y bueno, aprovechar el fin de semana, como decís, que se pasa rápido. Aprovecha lo que votaste. Ay, está bien. Aprovecha lo que votaste. Bueno, ahora se despide de la people de pasar la onda, la voz femenina de este programa que hoy se ha vestido de bombera. Estuvo en todos lados la señorita Patricia Palazzo, estuvo en las redes sociales, estuvo haciendo de portera, estuvo haciendo de plomo también, estuvo pasando la patuleca. ¿Qué más te podemos pedir? Estuviste de co-conductora también. Claro, gracias, Pato. Todo, limpié los inodoros. Ah, no, eso no, ¿eh? Por eso no me eso pagaron no. nada, che. No. Bueno, que tengan un hermoso fin de semana. Si llueve, aprendan a disfrutar de la hermosa lluvia que nos regala María Naturaleza. Y si tienen lluvias mentales, aprendan a pilotearla y sean felices. Chaucito. Gracias, Patito. Yo diría que agarren un paraguas si tienen lluvias mentales, ¿no? Capaz que les sirve de alguna manera. Mi nombre es Cristian Gabriel de Devoto. Quiero agradecer a toda la gente que estuvo ahí del otro lado. Y como siempre les decimos, gracias. Gracias por estar ahí. Esto se hace con bastante esfuerzo. La realidad es que le tratamos de poner todo. Así que esperemos que haya llegado. Que te vayas a dormir con una sonrisa dentro de lo posible. Y si no... Bueno, mañana va a ser un día mejor. Nos vamos con música, nos vamos con Jimi Hendrix. El capítulo 314 es historia. Muchas gracias. ¡Chao!